Ahora sí, Corillo, gente, muy buenas noches tengan todos. Feliz noche de brujas. Bienvenidos a esta edición de nuestro podcast en vivo de Nivel Escondido 394. Yo soy Alex Tension, quien les saluda. Y conmigo me acompaña la noche, la venganza, la oscuridad, el terror. La maldad, bueno, la maldad a veces. El señor. Pero, porque entonces está poniendo. El señor. Bad Cat. Alex. Alex. ¡No está muerto! Saludos, gente. Bienvenidos. Gracias por estar por acá anoche de nuevo. Estoy acá. Este fue mi disfraz, gente. Mi disfraz para la noche de hoy. Mi hija estaba disfrazada de Supergirl. Y yo estaba disfrazado de Batman. Nos quedamos en la casa. Y entonces, no, pues yo tengo que ir con disfraz. No crean que me voy a quedar con el disfraz todo el tiempo. Primero, que no tengo mis espejuelos. No veo un divino. Tengo la agenda al frente y no puedo leer nada. Tengo el chat enfrente y no puedo leer nada. Así que tengo que quitarme para poderme poner los espejuelos. Y segundo, respirar con esto está medio difícil porque Batman está medio protegido para el COVID. Aquí está trancado. Acá no. So, se me hace más fácil respirar por la boca y ya estoy como que... Ya estoy fatigado y no he hecho nada. Te pasó como la que tiene Mash, que la de Mash es literal. Es esta misma. Ese mismo material. Sí, ah, es un material, es como una goma. Sos asfixiante, loco. Sí, sí, es media pesada. Queda salvaje porque queda bien snug. Bueno, para pa ponérmela es un tejemeneje. Hay que echarse uno un poco de palmolive, de bel. Para quitársela también, porque es bastante snug. Yo pensé en pintarme los ojos, aquí hay face paint. Se lo iba a decir. Ay, no, después se va a formar un desastre. Y yo, anyway, yo voy a estar más que un rato, pero me podía pintar con face paint así de negro y quedaba más salvaje. Pero, anyways, y tengo capita y toda la cosa, y andaba con guantes y todo. So, se ve brutal. Pero tú puedes poner face paint, porque acuérdate que Michael Keaton, cuando se la quita, el face paint se le va. El face paint es en la máscara, no es en la cara. Sí. De hecho, yo creo que la película nueva que están filmando de Batman, que es la que está atrasada, yo creo que, digo, que me corrigen los cineastas, creo que es el único Batman hasta ahora, de las pocas escenas que se han mostrado, que se quita la máscara y el tipo tiene así la cara todo pintada del eyeliner, porque los otros Batman se quitan la máscara y la cara está como si nada. Sí. O sea, es el único que se ha mantenido fiel a eso. Ya, yo vi una imagen y daba a entender que era eso, que pues había pintado de negro los ojos para que le bregara mejor con la máscara. Y eso que están siendo detallistas en esa película. Esa película obviamente se va a tardar. Ya reanudaron filmación, pero aún así también atrasa la película. A mí esa película, yo no estaba muy... pero lo poquito que he visto me llama un montón la atención esa condena película. Así que esperemos que hagan un buen trabajo. Yo creo que el libreto va a estar muy bueno, bastante diferente a lo que hemos visto por el hecho de que se dijo que va a estar enfocada en que Batman sea realmente el detective más brutal del mundo, por decirlo así. El mejor detective del mundo, sí, como hace alusión a él. Sí, entonces se rumora que puede ser que el libreto sea bastante parecido a lo que vimos en Seven, porque no sé si es el escritor o alguien que estuvo involucrado con Seven, está involucrado con el libreto de este. Y estaban diciendo que algo en esa línea, no exactamente lo mismo, pero algo en esa línea, se podría ajustar y quedar muy bien para Batman. Donde veamos a Batman realmente investigando diferentes casos y siguiendo así todo un thriller. So, eso me da ánimo. Yo espero, yo tengo fe, ya se han rumorado ciertas cosas, por lo poquito que se ha podido desprender del trailer que salió. Aparentemente está The Court of Owls, está ahí envuelta, asesinatos, o sea, se ve bien darks la película, o sea, en ese sentido. Y me gusta el rumbo que lleva esa película. Espero que Batman no se caiga de la motora en la película, que eso simplemente fue un accidente y que no pase de verdad, porque me voy a reír un montón. Pero ya, se ve prometedora. Bueno, y gente, de verdad, una vez más, bienvenidos a esta edición de nuestro podcast en vivo. Recuerden que nosotros estamos una vez al mes que hacemos el podcast en vivo acá en nuestro canal de Twitch. Hoy pues toca el episodio 394. Hoy lo que tenemos en agenda, además de las noticias, las secciones favoritas de ustedes, hoy tenemos como tema de la semana Extra Life. Y siempre, todos los años, hacemos este podcast la semana antes del tremendísimo y gran evento de Extra Life. Y este, pues siempre hablamos un poquito de Extra Life, compartimos la historia, anécdota, ¿verdad? De todos los maratones, específicamente del maratón, del maratón del año anterior y otros maratones, cosas que nos han pasado. Damos recomendaciones, historias y cómo todos esos nuevos Extra Lifers que están incursionando en lo que es Extra Life y están planificando hacer sus respectivos eventos, pues damos unos consejitos y cositas que nosotros hacemos que no funcionan durante esas 24 horas, que sabemos que es arduo, pero se puede, es cuestión de verdad, de tener el mindset de que vamos a estar y vamos a meterle por el kids y se puede. So, eso es lo de menos. So, eso es lo que tenemos adicional, hoy, gente, hoy es 31 de octubre. Además de que el gato está pasando por el frente mío en estos momentos, creo que lo van a ver en cámara. Déjame ver, aquí está el rabo. Mira, aquí está el rabo, para que me crean que el gato está pasando literalmente por el frente mío, gracias a este Midnight, está quillado. Hoy es 31 de octubre, además de hoy ser noche de Halloween, noche de brujas, no te metas con el modem, noche de brujas, noche de Halloween, hoy tenemos sorteo para subs de acá de nuestro canal de Twitch. Mírenlo ahí, uy, el package. Gente, entre las cositas hay una copia física del juego de Shemo, ¿ok? Así que, está GG. Si usted no lo compró, no tuvo la oportunidad, mírenlo ahí, Shenmue 3 para PS4, eso es. Así que eso va a estar, mire, chuchin. Eso es un momento, durante el podcast, vamos a hacer el sorteito para Soso. Tenemos agenda llena, ya hay gente en el chat, gato, ¿quién está por ahí vacilando en el chat desde temprano, bro? Si puede. Diablo, Alex, léelo tú, yo no puedo leer. Se te perdió. Ah, ¿verdad que gato está ciego? No veo. Gente, es que lo que pasa es que gato es un murciélago gato y la luz le está dando en la máscara y no ve. Ahora, ahí va. Se va a poner ahora el traje de lector. Ahí está. Diablo, mire, eso no sale. Gato, eso no... ¡Diablo! ¡Qué tortura, mi pana! No. Eso es una... Pero mira, eso es una tortura, loco. Sí, no, es bien apretada. Queda bien, pero es por eso, porque está bien apretada la máscara. Ahora sí. Veo por ahí a Silver Angel, a Perenbosque, Mongoloide Gaming. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Me dice que soy fenomenoide. Yo no. Ya respiro. Yo busqué este filtro en Snapchat. Yo no sé, no creo que sea fenomenoide. Esto es como que un rip-up de Morty o Rick. Yo no sé cuál es el científico. Yo no voy a esa serie. Como que Static Shock, I don't know. Fue el más que me gustó. Ahí gato ya empezó a jugar con... Uy, gato, ¿qué es eso? Uy, muchísimas gracias. Tenemos por ahí un rey de parte de Cultura Secuencial. Muchísimas gracias, Corillo. Era guacho. Está jugando Animal Crossing, el evento de Halloween. También llega por ahí Mr. Moto, Monku. Siempre me aclara así, Rick and Morty. ¡Ea, diablo, Snacky Boss! Solo vengo a comentar qué buen disfraz de gato y qué buen filtro de Alex. Gracias, Snacky. Gracias. Alex, sí. Tienes que ajustar la cámara mía en la escena. Para que se vea No, mira, aquí arriba tienes un cuadro negro. Quiere decir que no la cortaste. Sí. Voy bien. Para allá. Lo veo. Y acá, deja ver si estoy apuntando... En la orilla que compartimos, ajá. Tu cámara se está... Sí, está invadiendo un poquito ya. También lo estoy viendo. Vamos a... Eso lo arreglamos en menos nada. Aquí está Snapchat. Pero un chispito para acá. Un poquito para acá, por favor. Yo creo que ahora es que... Déjame saber. Yo creo que ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora estamos Gigi. Ahí está. Ah, ahora sí. Oye, gente, ahí tenemos a Kid Gato. Kid Gato. En vez de Kid Gato, está Kid Gato. Buff Gato. Buff Gato. ¡Esto es Chapo Gato! Y Guata Gata. Ahí está el papurreo. Suelten estrellas, coño. Suelten estrellas. Viene. Gato se las menea, coño. Viene. Por The Kids. Saludos, muchachos. Dice Watcher haciendo HDR con Peter Beats mientras lo veo. Ah, nice, Silver. Oye, sí, Gato. Silver se metió a hacer arte en Peter Beats. Nice, super cool, a mí me gusta mucho. Hace tiempo que no me siento a hacerlo, pero ya, a mí me gusta. Ya, el bigote mío está muy dinámico. Voy a cambiar el filtro próximamente. ¿Verdad? Entonces, ese bigote está bien pronunciado. Se ve como un porn stash. Porque tenía Epi, ¿te acuerdas de la pelea de Nicole con Epi con el bigote? Que se tumba el bigote pornografía ese que tiene. El porn stash is back, guys. Bueno, nada, gente, vamos con lo que tenemos para esta semana acá en el podcast, luego de ese tremendísimo, esa tremendísima introducción. Así que vamos a comenzar con las noticias, pero antes. Ahí tenían la melodía para esta semana, gente. ¿Saben a qué melodía pertenece ese o a qué videojuego pertenece esa melodía? Si no, se lo vamos a decir más adelante. Y obviamente le tiramos un encore de la melodía para esta semana. Así que nada, vamos a comenzar con las noticias más relevantes, para esta semana. Y una de las noticias que a muchos no les sorprendió tanto, porque se está creando tanto y tanto contenido, ¿verdad?, para los servicios de live streaming y todo, pues resulta ser que Netflix anunció de que van a estar trabajando en una adaptación live action de la famosa serie de videojuegos Assassin's Creed. No se ha dado mucho detalle, ¿verdad?, de lo que va a ser, pero se están confirmando que ya tienen, ¿verdad?, escritores, productores, ya tienen prácticamente todo para arrancar a trabajar en esta serie de live action de Assassin's Creed. Y esto viene prácticamente ya casi cerca, ¿verdad?, de que salga la nueva versión de Assassin's Creed, ¿verdad?, Valhalla, que va a salir próximamente para consolas nueva generación. Me parece que Valhalla también va a ser para PS4, si no me equivoco, y para la generación actual. Pero sí, viene un Assassin's Creed nuevo y anuncian este proyecto de Assassin's Creed, ¿verdad?, para Netflix. Netflix obviamente metiendo chavo en todo lo que son estas series de, ¿verdad?, de fantasía, de videojuegos. Lo vimos con Castlevania, The Witcher. Ahora mismo hay una serie corriendo que no es tan relacionada a videojuegos, pero es animada, que es la de Blood of Zeus. Muy buena, se la recomiendo. En fin, están sacando un montón de contenido en este maravilloso mundo de los videojuegos. Y de verdad que están haciendo un excelente trabajo con toda esta serie. Ustedes saben que Assassin's Creed como tal es una serie larguísima de videojuegos. También tuvo su momento en Hollywood cuando, ¿verdad?, salió la versión cinematográfica del universo de Assassin's Creed. Lamentablemente, ¿verdad?, la película salió en el 2016. Lamentablemente la película no fue de muy buena, no tuvo muy buena recepción. Fuera de relajo, la película no es muy buena. Yo, en mi opinión, no le hace justicia a lo que es el juego de video, lo que fue el juego de video. A mí trataron, pero no. Pues yo, la gente, ¿verdad?, los fanáticos esperan que con esta nueva, con este nuevo proyecto de esta serie, pues le den otra vida a Assassin's Creed en el universo, obviamente, de la televisión por streaming, etcétera. Ya que la película, pues lamentablemente no fue muy buena, que digamos. Yo soy uno que espero que sí, que hagan un buen trabajo. A mí me encanta lo que es la historia conceptual de lo que es Assassin's Creed, esto de viajar en el tiempo por memorias que están en tu ADN de generaciones pasadas. Es un concepto, obviamente eso está basado en novelas, pero poderlo ver, disfrutar y jugarlo es una chulería. A mí siempre me ha gustado esa historia de que los escritores de Assassin's Creed se pusieron bonos y alteraron el timeline por completo. Ya, GG para ellos, pero el concepto suena bien, solo esperemos que lo puedan transportar correctamente a la pantalla para el disfrute de nosotros. Como dije, esto todavía no tiene fecha de lanzamiento, no tiene el título como tal de cómo se va a llamar, si es así escripelado o va a tener un subtítulo, lo que sea, y quiénes van a ser los actores. Esto están empezando a montarlo ahora. Yo me imagino que esto, yo diría que esto será como para el 2022, maybe, que esté llegando a los servicios de Netflix, o hay que esperar. Pero sí, ya saben que están trabajando en una serie, ¿verdad?, de live action de Assassin's Creed vía Netflix. Nice. Vemos que Netflix sigue apostándole a propiedades intelectuales que conocemos de videojuegos. Assassin's Creed ha sido una saga que ha vendido muchísimo. Ha tenido sus altas y bajas, pero todavía sigue dando cantazo. El primer Assassin's Creed salió en el 2007, me parece. Y todavía está, relevante. Ellos pues han hecho cambios que quizás a mucha gente no le ha gustado, pero quizás ha llegado a otro público que quizás antes no lo miraba. Lo bueno de Assassin's Creed como universo es que ellos no tienen que seguir ningún juego que ha estado. Después que sigan los pilares de la historia, pueden tener otro personaje, irse a otro lugar y darle por ahí para abajo. So, me parece bien que vayan a estar haciendo esto. Me sorprende que se vayan con live action cuando muchas de las cosas que han estado haciendo, quizás un poquito más dirigida a gamers, ha sido en animación, pero The Witcher lo hicieron live action. Uh-huh. Ese apeló a mucho público que de seguro nunca jugó el juego o no, ni sabía que era un juego. Vamos a ver qué tal le va. Es bueno que sigan haciendo este tipo de proyectos. Lo hace muy llamativo. En animación hubiese sido la apuesta más fácil para ellos, ¿verdad? Que lo hubiesen hecho animada, porque a lo mejor es menos tiempo para producir que una live action, pero ya cuando es live action ya es más ambicioso el proyecto y obviamente va a haber más dinero envuelto. Le están dando trabajo a actores, ¿verdad? Digo, las películas de animaciones también dan trabajo, pero obviamente un actor de live action obviamente pues se lleva, ¿sabes? Gana mucho más que un voice actor. So, están creando taller, que es lo importante, y obviamente nosotros que somos fans, pues nos están dando por donde nos gusta, tú sabes, están apelando a nuestro sentimiento, ¿verdad? De gamer y de fan de la serie. So, esperemos que hagan un buen trabajo con esto, mano. Yo tengo fe de que si Netflix tiene un buen récord, yo diría, sí, tiene su serie, queda mucho que desear, pero la gran mayoría son muy buenas series, las que son exclusivas de ellos son muy buenas. Yeah, hay muchos pros y contras en hacer algo live action, hacer algo por animación. Uno de los contras de hacer una serie en animación es que a la pedra vas a tener mucho público que ni siquiera le va a dar un intento porque no ven animación. Uh-huh. Y entonces ahí ya te estás cortando las patas. Claro está, se ahorra muchísimo dinero. Porque ya, en animación tú puedes dibujar un castillo salvaje y tienes mil locations y explosiones y cosas. Y si es algo live action, los estándares de poder animar algo si tienes que hacerlo en CGI es sumamente alto, y alto es igual a costoso, más uh-huh. todos los locations, como tú dices, voiceover actors versus un actor que está ahí en set y todo. Los gastos son considerablemente más altos. Ellos deben entender que al hacer esto, Assassin's Creed Live Action, es que probablemente ellos entienden que van a llegar a más público, público que quizás está viendo otras series de Netflix y se las disfrutan, qué sé yo, público que ve Narcos o el mismo que vio The Witcher. So, me entiendo que debe ser eso, que ellos entienden que pueden llegarle a ese público y hacerla exitosa de esa manera. Sí, man. Mira, por ahí llegó Gamer Dog OG saludando al corillo. ¡Epa! Bienvenido, Gamer. También llega por ahí Noemi tirando ahí los corazoncitos con los bacalaitos. Dice, pero porque eso es. Yo espero que la adaptación de Assassin's Creed esté de show. Hay tela para cortar si lo hace. Exactamente lo que tú acabas de decir, gato. Después que ellos conserven los pilares, está fácil. Ellos lo que tienen es que conservar los pilares. Después la setean en el tiempo y con el personaje que quieran. Lo que necesitan es un buenos escritores, una buena trama. Exacto, buenos escritores, muy buena dirección. Y yo creo que no van a tener mucho problema. Hubo varios guests de la melodía. Yo dije que no, tú estabas hablando, pero yo dije que no. Ah, yo lo estoy viendo tú. ¿Qué gato está diciendo que no? Sí, era por eso, era por los guests. Estaba con dando una contestación ahí, o feedback de esos guests. Ya no lo estoy viendo. No es Demon's Souls. No, ahorita la volvemos a tocar otra vez. Bueno, estamos al día en el chat. Vamos entonces ahora para la siguiente noticia. Y seguimos hablando entonces de Netflix. Resulta que esta pasada semana se dio a conocer que el precio de algunos de los planes de suscripción de Netflix estarán subiendo de precio. Específicamente el servicio estándar, que este es el que te da contenido en HD y dos dispositivos a la vez. Ese estará aumentando de $12.99 a $13.99, o sea, de $13 a $14. Y entonces también estará aumentando el plan premium, que te da contenido en 4K y hasta cuatro dispositivos a la vez. Ese estará aumentando de $16 a $18. Por otro lado, el servicio básico, el que es HD y un solo dispositivo a la vez, ese se va a quedar en el mismo precio, que es $8.99, o sea, $9. Este no subió porque lo habían subido temprano en este uh-huh. año, me parece. Este había subido de 7 a 8, sí, exacto. Sí. So, ahora le tocó la subida a los otros tiers. todavía, para en mi opinión, todavía sigue siendo un buen deal. Hay otros servicios como HBO Max, que yo lo pago, son $15 al mes, y Netflix tiene contenido tan bueno como el de HBO. So, en mi caso, yo seguiré con Netflix mientras tanto. Siempre que se anuncia una subida, va a haber gente que cancelan el servicio porque dicen, no, yo no estoy dispuesto a pagar todo este montón. Uh-huh. La tendencia es que yo creo que todos estos servicios encontraron el sweet spot y se dieron cuenta que la gente está dispuesta a pagar $15 al mes. No me sorprendería que otros servicios se muevan para allá eventualmente. $15 quedó probado que la gente está dispuesta a pagarla. De hecho, yo estaba haciendo memoria y cuando todavía no había salido HBO así para uno poder pagar por él sin tener que pagar por cable, a mí me había llegado un survey preguntándome que cuánto yo estaría dispuesto a pagar por un servicio como HBO. Y yo puse $20 al mes. Y me imagino que al igual que me llegó a mí, le llegó a muchísima gente. Y quizás de ahí salió el 15. Yo estaba dispuesto a pagar 20, pero quizás habían quienes estaban dispuestos a pagar solamente 10. Y ahí llegaron al 15 mensual. Yo sé que yo leí uno de los muchachos que comentó que prácticamente los servicios de live stream están llegando a un punto que lo que uno está pagando ahora mismo es lo que uno pagaba hace 20, 25 o 30 años atrás cuando empezaron los primeros servicios de cable TV llegando a la isla, que básicamente lo que tú pagabas era una chavería. Tú pagabas, creo que por un servicio básico de cable, porque tú pagabas como 15, 18 pesos, algo así, o menos. Tú sabes, que lo que te tiraban era aquella línea a tu casa y la conectabas y al televisor y pues los canales que tenías son los que tú veías, o si te conseguías la cajita convertidora, pues fine. Y después fue que poco a poco la tecnología, entonces fue incrementando el costo, añadiendo más canales, más programación, o sea, incrementando la calidad de lo que se veía. Entonces estamos, yo no me atrevería a decir esto, pero como que retrocediendo en el tiempo con los costos de entretenimiento en la televisión. Yo lo veo así, de esa manera. Eso es un éxito, sí, que estamos ahí, porque con todos esos años que han pasado y que todavía estemos pagando algo equivalente a eso, ¿sí? Un éxito, todo aumenta. Todo aumenta, exacto, menos eso. Digo, eso en ese aspecto, porque los servicios de lo que es Dish, DirecTV y Cable, o sea, esos costos han subido a pasar de los años. Hay gente que no confía en lo que es live streaming o no son muy tech savvy, ¿verdad? Y pues prefieren estar old school con su control remoto, su televisor, y that's fine, pero ya el que sabe, pues obviamente, y que Gato de ejemplo de eso, analiza costo y dice, ¿verdad? Yo salgo mejor pagando dos o tres servicios de live stream que estar pagando un servicio de cable en mi casa. O sea, entonces tú, y a veces tú pagas, tú pagas 25 o 30 pesos por un servicio de cable en tu casa y tienes 200 canales, 200 canales, y de momento te sientas, ¿cuántos de esos 200 canales yo fue relajo, yo veo? Los mismos 5, los mismos 3, siempre. O sea, digo, ¿para qué? Pues mira, mejor pago un servicio de live stream, ponle que pague lo mismo, pero veo lo que quiero ver cuando lo quiero ver. O sea, vas a pagar menos. Pagando menos, sí. Por ejemplo, en el caso particular de HBO, antes de que estuviera así, que uno pudiera pagar por HBO, uno tenía que tener cable, y no el cable básico. Ah, me acuerdo, sí. Básico expandido, o como se llamara en ese proveedor. Que eran a la pedra, eran como $60-$70 al mes para después encima poder pagar por HBO. Y entonces, si tú lo que querías era ver HBO por las películas y las peleas de boxeo y las cosas, te salía por $75, qué sé yo, por cuánto salía al mes. Ahora lo puedes hacer por 15. Y HBO ha expandido, contenido, la oferta de HBO ahora mismo está dura. Sí, ahora con HBO Max le añadieron un montón de contenido adicional al que ya tenía HBO. Todavía sigue el revolú con HBO, Amazon, Roku, donde no han llegado a un acuerdo. Entonces, esas aplicaciones, la aplicación de HBO Max no está para dispositivos de Amazon, entiéndaselo, los Fire TV, y no está en Roku. En el caso particular de Roku, todavía se puede utilizar la aplicación de HBO, la regular, que es HBO Now. HBO Now, sí. Sí, Es que ellos tienen Now y Go y Max. Ah, sí, sí. Anyways, todavía en Roku se puede utilizar. En Fire TV, no. Tú no puedes utilizar ya la HBO regular. Increíble. Te fastidiaste. All or nothing. En ese caso, todavía hay sus tropiezos con HBO. Pero si usted no le molesta disfrutarlo de su dispositivo Android o iOS, puede disfrutar de HBO Max, que tiene todo el contenido de HBO, más un montón de series y contenido de DC también, y de Studio Ghibli y todas estas cosas. Sí, man. Ellos le han metido chavales de cariño a ese merger que hicieron de HBO Max. Duro, duro. Bueno, vamos a ponernos aquí el día en el chat. Veo por el que llega de la baqueta. Dice, bueno, esperamos que estén bien, muchachos. Saludos de la baqueta. También llega Captain Jack. También llega Daisy Blue Angel por ahí. Todo súper, dando una vuelta aprendiendo de esto. Awesome, de la baqueta. Bienvenidos, guys. Estamos aquí tan disfrutando de Nivel Escondido. Episodio 394 en vivo con Gato Nejo y el señor Alex Nation. Bueno, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y, gente, ahora bien, o sea, si usted es de los 1,001 usuarios que ha confrontado problemas con sus Joy-Cons para su Nintendo Switch, y póngale que a lo mejor se le dañó uno, se le cayó otro, se le rompió, whatever, y tenía que comprar Joy-Cons, ¿qué dolerá que usted tenía que ir y comprar el set completo de Joy-Cons cuando a lo mejor usted lo que necesitaba era solamente uno? Pues, gente, milagro. Los dioses de Olimpo han escuchado y ya próximamente usted podrá comprar Joy-Cons individuales. O sea, ya no tiene que gastar en comprar el paquete completo que traiga dos. Ahora usted puede simplemente comprar uno. Y en el color, ¿verdad?, el que esté disponible, tanto Neon Red como los colores azules, que son bien chulitos, ahora los puede conseguir individuales. Los mismos van a estar, obviamente, aún así van a estar a $40. ¿Cuál es el precio regular del pack? $80. Okay. O sea, literal, te lo picaron a la mitad. Por lo menos tuvieron la decencia de picarlo a la mitad, porque no me sorprendería de que si la dupleta cuesta 80, el sencillo cueste 45. Uh-huh. Por fastidiar, pero ok, está bien. Sí, por lo menos. It's ok, pero no, y de seguro, obviamente, ese es el precio, ¿verdad? Regular, pero a veces, pues, hay ventas, hay promociones, hay cosas. Que por que a lo mejor Flash Sales los tienen a 35. Con Nintendo First Party está difícil, pero sí, ya. Soñar no cuesta nada, tú sabes. Pero sí, en parte, es como yo digo, mira, si se te daña un Joy-Con, ¿para qué? O sea, hay quien lo ve de esta manera. Ah, pues yo compro el pad y tengo uno extra. Pero obviamente hay quien dice, pero es que yo lo que necesito es uno, ¿para qué yo quiero dos? Pues ahí tienes chance. Y los puedes combinar, puedes conseguir los colores que a lo mejor tú no querías. Exacto, esa es la cosa. Lo que sí es que hay que estar muy pendiente ahora, como los venden individuales, que usted compre el del lado que corresponde. ¡Ah, diablo! Sí, que va. ¡Ay, que se me dañó el rojo! Voy a comprar el rojo del otro lado. Gente, tienen que mirar el package. El package de los Joy-Cons. Obviamente te muestra el lado izquierdo que tiene el signo de negativo y te muestra el lado derecho que tiene el signo de más. O sea, así que tengan mucho cuidado. Algo cool con comprar la pareja es que tú sabes que el Switch en la versión, la consola, viene con uno que es rojo y uno que es azul. Pues si tú vas y compras la pareja, azul y rojo vienen invertidos. Puedes, cuando. De hecho, yo lo tengo así. Cuando compras la pareja, esto es azul, no se ve azul bien, pero cuando compras la pareja, puedes tener la configuración de un solo color. Nice. Bueno, que eso a mí me pareció un buen detalle, como que, mira, no estoy atado a siempre tenerlos con dos colores, sino que ahora tengo la oportunidad de, tengo los dos colores o tengo un color sólido de este o del otro. So, cool. Nice. Yo fíjate, yo ahora mismo, mis Joy-Cons, yo hace tanto y tanto tiempo que no los utilizo, ¿sabes? Si mis Joy-Cons, sí, yo me quedé casado con el Pro Controller de una manera exorbitante. O sea, yo no uso otra cosa que no sea mi Pro Controller en el Switch. Ahora mismo, ¿sabes si mis controles tienen el drift? Honestamente, ni sé. Noemí, el de ella, pues ella sí usa mucho los Joy-Cons. Noemí está más propensa a que tarde o temprano uno que otro se dañe o algo. Pues para ella, pues comprar un Joy-Con individual, pues le conviene, tú sabes. La única forma que yo es que salgan mejores colores de los que están ofreciendo por el momento Y pues pasé una conversacióncita de unos colorcitos bonitos, qué sé yo qué. Eso veremos a ver. Pero por lo menos mientras mi Pro Controller. Ah, y aún así. Si se me daña el Pro Controller, créeme que tan pronto se dañe, mando a pedir otro. Cueste lo que me cueste. Porque, o sea, el Pro Controller, esto es una chulería. Esto es una chulería de control. Uno de los mejores controles que se han hecho. Ahí, discútanme. Discútanme, por favor. Así que ya saben, gente, ya pueden conseguir su Joy-Con individual por $40. Así que si se daña uno, pues ya saben que pueden reemplazarlo sin ningún problema. Bueno, vamos a ponernos por aquí al día. Déjame ver. Aldros, bienvenido. Dice, donde único puedo ver HBO Max, además de mi celular, es en el PS4. ¿Qué está pasando, nego? Acá en mi casa yo tengo Roku en la sala y tenía Fire TV en el cuarto, pero recientemente compré el Google TV, no, déjame ver cómo se llama, el Google Chromecast with Android TV, la última versión que salió del Chromecast. Está buenísimo, está brutal. La verdad que le dieron un montón de cariño a ese dispositivo, porque ese dispositivo antes era simplemente para hacer casting. Dependía de que tú utilizaras tu dispositivo Android para ese que era el que yo tuve, hermano. Ese fue el Chromecast, que el primer Chromecast que yo tuve era ese, el de para, exacto, stream desde el teléfono. Sí, pues ahora no, ahora tiene eso, pero adicional tiene lo que es Google TV. Y hace un trabajo excelente leyendo los diferentes servicios que tú tienes registrado y te tira listas, que si Trending Now y ahí boom, Mandalorian, y tú le das y te lleva directo a Disney, no tienes que estar navegando mucho, tiene para comando de voz, tú le das y es excelente. I'm in love with it. El control lo puedes parear con tu televisor y puedes prender el televisor, puedes subirle el volumen al televisor, puedes cambiar el input. So, puede convertirse en el único control que necesitas para hacer las cosas básicas y mayormente stream. Es fantástico, fantástico. One controller to rule them all. Yes. No puedes cambiar de canal con ese, pero en mi caso acá, yo veo tan poca televisión en vivo, así de aire, que cuando lo pongo está en NBC. Y está en NBC o en input para el dispositivo, para el streaming device. Y funciona excelente. De hecho, como está corriendo Android, sabrán que ya tiene RetroArch y tiene juego y lo parié con el HP2 y ya tiene juegos y los emuladores y lo puedo utilizar ahí. Tiene todos mis servicios. Gato hacks. Excelente, excelente. Bueno, te he recomendado. Bueno, me gusta esa vaina. Ya, y cuesta $50, súper cool. Sí, está accesible, un buen precio, todo lo que se le puede meter, hecho de show. De hecho, bueno, por ahí llega Mr. Badger, que me dice saludos, dice Motomoku, Pro Controller is life. Ya voy por mi segundo. Ya, rayo, sí, Moto, yo todavía tengo el mío, el original. ¿Qué le pasó a Moto? ¿El primero se te dañó? Sí, a él se le dañó. Yo me acuerdo, jugando conmigo muchos Splatoon, él me lo comentaba, Alex, este control, porque él notaba que el personaje se le iba en una sola dirección y no le cambiaba dirección aún él dándole. Y yo me acuerdo que él me lo comenté, o sea, Moto, que no puede ser. Y él me describió ciertas cosas que le estaban pasando a su Pro Controller que me están pasando a mí. Y obviamente aquí ustedes no lo van a poder ver. Deja ver, yo creo que no. O sí, si miran, si miran aquí donde estoy señalando, no sé si tú puedes notar como una línea blanca. Me parece que sí, la veo. Ok, esa línea blanca, eso es como un polvillo que le sale de dentro del control. Es la cosa más extraña. Y mientras más tú lo usas, más de ese polvito. O sea, yo no sé si es coca o no, yo no sé qué diablo es. Yo no la he olido, ni la voy a oler. Yo no sé si es que dentro de mi control. Yo no sé si es que dentro de mi control están traficando. I don't know. Y Moto me comentó que a él le pasaba eso. Adicional que, exacto, lo comenté en el chat, se le da un drifting brutal. Y él lo cambió y tuvo que comprarse otro. Yo todavía el mío funciona, so. Con el polvito funciona. Ese es el control del cartel. El control del cartel, papá. El control del narco. ¿Qué más? Mira, por ahí está Spider Popo. Dice Papi Jose. Llegamos. Bienvenido, Spider. Dice por aquí, Silver. No opino ahorita, pero si me suscribo a HBO Max, será cuando saca Justice League Snyder Cut. Para tenerlo una por un mes y salirme de la suscripción. Llega el gamer oficial también. Que es Salud Nation, Gato y Corillo. Saludos, bro. Directamente a Zona Gamer. Si HBO Max tiene un mes gratis, no sé si esa es la intención de Silver. Es buena, no tiene que pagar. Usualmente esos free trials son 7 días. Yo diría, si vas a pagar un mes por el Snyder Cut, mejor ahorrate ese dinero. O no, inviértelo diferente. Coge y paga por la película. La alquila, te sale más barato o la compras en digital y ya no tienes que pagar por HBO, sino que pagas por el archivo. Uh-huh. Sí. Eso sí, si no tiene un mes de free trial. Nah, a mí The Snyder Cut, a mí se me está bajando el hype con eso. Están metiéndole un montón de cosas ahí y la están embarrando. Están cagando. Un buen dicho puertorriqueño dice que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Mona se queda, sí. En mejores términos, es como tratar de poner más bonito un mojón. Sí, exacto. A final de cuentas, sigue siendo un mojón. Y te va a cagar igual y va a apestar igual. A mí no me... Ahí tampoco. Ya. Para nada. Déjame ver, dice Moto, yo la abrí, lo limpié y todo, pero nada. Dice Bronger que al Pro ya le pasó lo mismo y tuvo que comprar otro. ¡Wow! Dice Chinobu que eso es coca japonesa. Bienvenido, Chinobu, que eso es coca japonesa. Neo dice polvillo de la autodestrucción. Dice Moto que el que tiene ahora también tiene polvito. Papi, Nintendo. Tenemos que hablar seriamente de Nintendo. Son profit de Nintendo, con razón que están. Se ha hecho, papi. Entonces llega por ahí Sparrow Wolf, dice eso. Lo que le pasa al control es algo muy común. A mayor fricción, mayor polvito, poesía que enamora. Capa. Sabes, Papo saludando. Pues estamos bien, pero estamos pasándola aquí bien. Gracias por preguntar, hermano. Por aquí pasando rapidito a saludarlo. Azúcar, Pancela Cool, que ando aprovechando la noche libre. Meta a mano, tranquilo, yo. Meta a mano, eso no se da todos los días. Para el que tengo AT&T, HBO Max es gratis. Sí, pero bueno, usted no. En Puerto Rico AT&T se fue para la pranga, en Estados Unidos no. Oh, ya. Yeah. Es cierto, yeah. A mí se me ha olvidado que AT&T no está en Puerto Rico. Yo tengo una amiga acá que tiene AT&T y sí, tiene HBO Max incluido. Sí. Y por ahí llega Dinosaurio, dice saludos, cara pescado. Los bacalaos en la casa. Mucha hidratación para que no se desgasten como control de Nintendo, pero puedo dar un martillazo antes de irme. A ver, no, ¿a quién? No, tranquilo, ¿a quién le van a dar un martillazo? No, tranquilo. Pon el martillo a... Ponlo a descansar. Bájate a Miaomir, bájalo. Bájate a Miaomir. Miaomir. Mira, también está Jonathan por ahí. Jonathan, saludo, tanto tiempo. Bueno, nos queda una noticia. Seguimos hablando de Assassin's Creed. Resulta que Ubisoft dio a conocer que esta semana... que 8 de sus juegos de PlayStation 4 no van a ser compatibles con PlayStation 5, por lo menos inicialmente. No sé si tengan planes en algún punto de arreglar eso, pero de entrada, Assassin's Creed Syndicate, que es el mejor de la serie by far, no va a ser compatible, o sea, te no va a poderlo jugar en su PlayStation 5. Tampoco Assassin's Creed Chronicle Trilogy Pack, este es el Chronicle India, Chronicle China y Chronicle Russia, no los va a poder jugar. Risk, que es el juego de mesa, pues la versión de ellos de Ubisoft. Star Trek Bridge Crew, Werewolf Within y Space Junkies. Estos juegos no son compatibles, las versiones de PlayStation 4 no son compatibles con PlayStation 5. Por otro lado, por lo menos dieron buenas noticias, indicaron que el progreso que usted tenga en juegos como For Honor, The Division 2, The Crew 2, Just Dance 2021 y Prince of Persia, The Sands of Time Remake, estos, sí, el progreso usted se lo va a poder llevar a PlayStation 5. So, eso son muy buenas noticias. En general, la lista de juegos que no son compatibles, como que... I can live sin ninguno de ellos, no me interesa. Pero es cool que se pueda transferir el progreso, eso yo creo que es más importante. Por lo menos, alguito, algo es algo. Por lo menos siguen dando, ¿verdad?, esperanza a todos esos early adopters de estas nuevas cosas, que por lo menos van a tener algo para jugar. O sea, yo por lo menos me alegro, porque como todos saben, cuando llegó la transición de PlayStation 3 a PlayStation 4, y ese que utilizo ejemplo, los juegos eran bien poquitos, eran bien limitados, y a veces como que, bueno, yo me acuerdo cuando yo compré el mío, yo miraba PlayStation 4 y decía, ¿y qué voy a jugar yo ahí? O sea, ya resolvió como apestaba. Ghost no me gustó mucho, o sea, y poquito a poco, pues, Black Flag, qué sé yo qué. Pero sí, por lo menos va a haber aquito ahí para meterle, porque sea diga que está utilizando el control. Y ahora que estamos hablando de eso, Gato, quiero felicitar a todas esas personas que se han vuelto locos comprando periferales para el PlayStation 5, entre ellas nuestra buena amiguita Daisy, que le llegó el control remoto. Sí, el control remoto del Media Center de PlayStation 5. De hecho, ella subió una foto y tiene la forma de así, de blanco con negro por el medio, como se ve el PlayStation 5. O sea, lo hicieron bastante, ¿verdad?, parecido. También he visto gente que ha subido fotos de los controles, porque ya le están llegando los controles a todo el mundo. Si usted es uno de esos, muchas felicidades. ¿Verdad? Que, como dije, el PlayStation de nivel escondido, el de para review, viene de camino, pero el problema es que no sabemos a qué dirección va a llegar. O sea, no sabemos, porque nosotros nunca llenamos nada. Nos dijeron, ¿le va a llegar un PlayStation 5 de prueba? Seguimos esperando, porque nunca dimos dirección. No sabemos si va a llegar a Cuba, Jamaica, a Rusia, we don't know. Yeah. Cuando llegue. A mí me encantaría tener uno day one. No lo voy a hacer, pero me encantaría tener uno day one. Si no es day one, ya como que, ay, no, pues espero entonces. Pero el factor de tenerlo day one, ahí donde no se sabe nada, todo el mundo está descubriendo hasta el momento, es una experiencia que yo viví con el PlayStation 4 y es un hype increíble. Pero ya, una vez ya empieza a salir toda la información y todo por ahí, ya como que esa fase de estar descubriendo ese nuevo juguete no es tan emocionante. No hay tanta emoción. Y si va a hacer unboxing, por favor, haga unboxing de calidad. O si no, le vamos a echar a Blue Angel para que le destruya el video en YouTube por mala calidad de unboxing. No queremos ver crush shots, queremos ver la consola en una perspectiva que se vea completa. Gracias. Atentamente, Blue Angel, Puerto Rico. Llega Lunar y por ahí también, ¿qué está pasando, Lunar? Abrazo, cariño. Yo espero ganarme el PS5 del sorteo de fin de año. Ah, sí, pendiente. Sí, ya voy en Yeldo, cállate. Tiempo, yo también, yo quiero entonces, espérate. Coño, pero eso era sorpresa, Gato. ¿Qué déjame abrir 5 cuentas a ver si me gano eso? La verdad, vamos a sortear un PlayStation 4 con un PlayStation 1 amarrado. Y ahí tienes tu PlayStation 5. Sí, ya. Ya está. O un PlayStation 2 y un PlayStation 3, ya tienes tu PlayStation 5. Duro. Ay, ay, ay. Pues nada, gente, hasta ahí las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección. El dato geek de la semana. 4 de noviembre de 2010. Microsoft lanza al mercado el Kinect. Yeah. Tremendo, tremendo sistema. Yo tuve experiencia poquita con él. Yo recuerdo haber ido a casa de unas amistades y tenían, no sé si era Dance Central o Just Dance, uno de estos de baile, y tenía el Kinect y me parecía chévere, pero el fenómeno este que se dio con los motion controllers es que a final de cuentas era un gimmick, y una vez pasaba la novedad, la gente lo echaba a un lado. Uno no iba a estar jugando así forever and ever. Uno no se iba a jugar un juego que tradicionalmente uno desea jugarlo con un control, con un control regular, jugarlo uh-huh. con un Kinect o con un Move, que también era por ahí, estaba el Move. Tenía sus aplicaciones chéveres, pero en general no era este fenómeno que iba a cambiar el gaming forever. Sí, fue no. una fase. Una fase, sí. Yo lo único que vi interesante del Kinect fue un juego que había de Star Wars, que ahora no me acuerdo el nombre. Ese estaba cool. Ya, yo recuerdo haberlo... O sea, Force Push y todo. Uh-huh. Ya, sí. Yo recuerdo que me parece que había un bundle que tenía el Kinect y tenía la consola, el Xbox 360, con el skin como si fuera R2-D2, y el control era como era C-3PO. Me parece recordar. Puede ser que esté mezclando varias cosas. De hecho, yo no busqué Star Wars Kinect. Ah, pues mira. Ese llegué a verlo en el Microsoft Store cuando... Yo también. Pero ya, como tal, nunca llegué a jugar. Hombre, gato, ahora que tú dices eso, me parece que nosotros vimos eso en el Microsoft Store un día que estábamos en Mall of America. Puede ser, muy probable. Que sí. De esas visitas que tuyas, que hayamos visto eso allá. Sí, sí. Sí, que en Mall of America, bueno, el desaparecido Mall of America. No, Mall of America existe todavía. Pero, exacto, pero aquí está un montón de cosas, listo. Brutal ese sitio. ¿Te acuerdas, gato? Digo, que estaba el Microsoft Store y el Apple Store, una de frente a la otra. ¿Qué coste? ¿Todavía están así? Bueno, no, Microsoft ha cerrado un montón de tiendas. Store cerró. Cerró allá en Minnesota. Sí, cerró en Minnesota y cerró en un montón de lados también. Claro. Apple Store me imagino que seguirá abierta. Yo no voy al mall, yo creo que como desde enero. ¿Desde mucho antes de la pandemia? Sí, desde antes de la pandemia. No. Yo iba muy poco al mall y ahora voy menos. Ahora caigo en tiempo. Lo que cerró Mall of America fueron los cines. Fue sí, los que se fueron a pique. Reabrieron ahora otro cine. Otra compañía. Digo. Sí, porque inicialmente, gente, para los que no sepan, yo vivo en Minnesota. Y en Minnesota está el centro comercial más grande de los Estados Unidos. Por mucho tiempo era el centro comercial más grande del mundo, pero ya no es el más grande del mundo. Y entonces tenía, qué sé yo, como 16 salas de cine o algo así. Y cerraron. Cerraron de que yo iba a ver una de las Star Wars. Estoy montado en el tren para ir al mall y estoy buscando a ver a qué hora es la cartelera y no me salen los resultados. Y, pero qué raro que no me salgan los resultados. Cuando verifico, habían trancado todo. Y entonces estuvo sin cines por largo tiempo. Luego vino una compañía de esta de cine y abrió, montó unos cines, pero le dio un enfoque diferente. Vendían alcohol, las butacas más amplias, toda esta chulería. Ahora con esto de la pandemia, pues me imagino que se va a fastidiar también, pero ya. Bueno, vamos a hablar de que todo sigue normal. Tienen cine ahora. Ok. Sí, no, Mall of America está brutal. Mall of America tiene un acuario, tiene un parque de diversiones. Wow, eso es un mundo allí, ¿verdad? A mí me encanta Mall of America. Brutal, brutal, brutal. Dice Surfing que él se compró Day One al cine y que le encantó Dance Central y el de deporte es súper bueno. Oh, ok. Dice, no te creas, Kine era una innovación, pero fue que salió fuera de época. Maybe también. Fuera de época no creo. Ya, es que, a la entrada tú tienes toda la gente que tiene Xbox, el número que fuera. Uh-huh. No toda esa gente va a comprar el dispositivo. So, ya la pedra ya está contando con un mercado más pequeño. Y claro, estaba a ver la gente que quizás compre la consola por eso, porque le fascinó tanto el dispositivo que van a comprar la consola solamente por eso. Pero esos son los menos. Entonces, tú tienes que estar incentivando a que vengan third parties, otras compañías, a hacer juegos para eso, para mantenerlo relevante, para mantenerlo con vida. Y en ocasiones, o los juegos que salen no capturan al público o no sale nada y eventualmente muere como todo periferal. A mí lo que sí me parecía super cool del Kinect era la gente que agarraban el dispositivo y hacían aplicaciones que no tenían que ver nada con gaming. Se hablaba de, por ejemplo, gente en el campo médico donde utilizaban el Kinect como sensor y, digamos, estaba el cirujano, iba a revisar algo, podía simplemente hacer los gestos y entonces ir como cambiar de página o cambiar lo que fuera en la pantalla y así no tenía que estar físicamente tocando nada. So, ese tipo de cosas, eso es una buena aplicación, es una cámara con sensores y Nice. Mira lo que dice que por eso el Xbox One no le fue bien en el launch, por obligar a todo el mundo a tener un Kinect. Claro, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo de eso. Sí, de ese berrinche que hubo por lo del Kinect. Llega por ahí Profesor JJ. ¿Qué? ¿Qué pasó, Profesor JJ? ¿Qué? ¿Qué pasó, brother? Bienvenido a nuestro podcast en vivo 394 de Nivel Escondido. Bueno, espero que te encuentres bien. Dice Moto, yo usé mucho el Kinect para aprenderlo y hacer gestures. Ok. Oye, la leyenda del Kinect, rapidito. Si tú comprabas una tarjeta de esta para meterle dinero al Xbox Live, en vez de tú entrar el código, le hacías así. Y la cogía. Y ya había registrado el código. Eso era super cool. Oye, pero había una leyenda urbana que los Kinect se prendían solo de noche. Yo no sé. Para averiguar lo que tú estabas haciendo en tu casa. El Kinect is watching you. Sí, sí. Muchas gracias. Un marronazo ahí en el chat. Thank you very much. A rayo, por ahí se tiró el Miaomir. El Miaomir. Ahí está, lo capturó. Sí, pero yo lo estaba dando y vos querés. Ok, ya le metieron un marronazo. Yo lo usaba para aprenderlo y apagarlo y pausar las películas, dice Daisy. Profesor dice, tranquilidad, hermano, qué bueno, hermano. Mi día de Halloween y para mi día de abrir productos de pre-release de Pokémon. Awesome, bro. Tarjetitas, más tarjetitas. Y. Bueno, y continuando por acá, está ahí la sesión, ¿verdad?, de El Dato Geek de la semana. No olviden que esta publicación sale en nuestra página de Facebook, así que le invitamos a que comenten si tienen algún recuerdo interesante que compartir sobre el Kinect. Vamos entonces con esta próxima sesión, que son las publicaciones para esta semana. Y tenemos por aquí que en el campo de los videojuegos, antes tenemos un release para el 3 de noviembre, y es Jurassic World Complete Edition, está llegando para el Switch. Claro está, le invito a que pase por su plataforma favorita de adquisición de juegos de video para computadora, que prácticamente casi todas las semanas siempre sale algo, siempre hay oferta. Probablemente aquí pues cogemos lo más relevante, pero no podemos poner todo lo que sale porque si no, no terminamos nunca. Así que den un chequeito a Steam, GOG, Epic Store, todas las tiendas por ahí, a ver si sale algo durante esta semana. Y para los amantes de las películas en formato de Blu-ray y DVD, está llegando The Crown Season 3. Esto está en formato de Blu-ray y DVD, que sigue la rivalidad política y el romance del reinado de la reina Isabel II y los acontecimientos que dieron forma a la segunda mitad del siglo XX. Así que si usted es fanático de este tipo de series, pues ya llegó por ahí la tercera temporada de The Crown, ¿eh? Así que no se lo pueden perder. Y por último, en el cine tenemos que está llegando Let Him Go, como la canción Let Him Go. Esto es una película de crimen, drama y suspenso clasificada R. Un sheriff jubilado y su esposa, afligidos por la muerte de su hijo, se dispusieron a encontrar a su único nieto. Están ahí, por lo menos estamos viendo algo en el cine, ¿verdad? No es... pero algo es algo. Así que eso es lo que tenemos para esta semana en publicaciones, ¿verdad? Coordinen, ¿verdad? Si viven en Estados Unidos, verifiquen si para donde usted vive ya vive, los cines están operando, si hay cartelera, si no, pues manténganse en su casa y alquile digitalmente y evítese los no sustos por cine, ahí. No hay nada que amerite que usted vaya al cine actualmente. Eso sí, están proliferando mucho los drive-thru, se están haciendo cada vez más y más popular porque el drive-thru pues te provee aunque sea un poco de seguridad porque tú estás dentro de tu auto, estás guardando distancia entre los otros vehículos, llevas tus cositas y pues te proteges un poquitito, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Si en donde usted reside hay drive-thru, que acá en Puerto Rico están haciendo más. Eso sí, no son películas nuevas las que están pasando películas ya que fueron estrenadas en un momento dado, pero la gente, la cuestión de hacer algo diferente y salir y ver algo en pantalla y comer popcorn, la gente se tira. O sea, yo estoy loco porque en Ponce van a abrir uno, yo estoy loco porque abran el de Ponce para ir, aunque sí, saben. No, y se va y se está seguro porque, oye, uno está en su vehículo, no está pegado a desconocidos y nada de eso. Eso es súper cool. El clima de Puerto Rico se presta para eso. Acá te aseguro que no van a abrir ni uno. Ya lo sé, por el frío. El frío no brega. Pero ya, super cool. Hollywood no está lanzando películas actualmente, así que nuevamente no hay motivo para ir al cine. Quédese en su casa, haga otra cosa, lea un libro. Con esto del cine, hablando de eso, se estaba reportando de que los estudios detrás de la película, de la nueva película de James Bond, que se ha rescheduled como 60 veces ya a este punto, estaban buscando $600 millones para vender la película, y entonces aparentemente le había hecho acercamiento a Netflix y a Amazon, a ver si estaban dispuestos a pagar por eso, y la película pues se iba para el servicio de ellos, pero aparentemente no llegaron a un acuerdo, todavía pues la película pues saldrá, se estrenará en algún punto. Y ya que menciono James Bond, me enteré esta mañana que murió Sean Connery, 91 años me parece que tenía. Sí, Sir Sean Connery. Yes. Sí, man. Reconocido por su papel de James Bond, pero Sean Connery hizo un montón de películas. El papá de Indiana Jones. Sí, el papá de Indiana Jones, League of Extraordinary Gentlemen, que a mí me encanta esa película. Yo nunca la he visto, sabrás. Esa película es bien buena, a mí me encanta. Hombre. Está en un servicio. Sí, la vi en un servicio. Yo creo que es Amazon. Yo creo que es Amazon. Yo, date una vueltita, creo que es Amazon. Te la recomiendo. A mí me encanta, me encanta. Este de Entrapment con, sí, con Catherine. The Hunt for the Red October. Ah, oh, The Hunt for the Red October. Me encanta esa película. ¿Cuál? The Rock. ¿Te acuerdas? Ah, The Rock. Welcome to The Rock. Con Nicolas Cage ahí haciendo el papel de como 5 personajes diferentes en una misma película. Oh my god. Nicolas Cage hace 5 personajes diferentes y Sean Connery hace de James Bond. De James Bond. Se le quedó el acento pegado. No, él siempre utilizaba. Sí. Yo creo que contractualmente, si tú lo querías contratar para tu película, él no iba a hacer ningún acento excepto con el acento de él. Eso era parte de tener a Sean Connery en tu producción. Live mm-hmm. with it. No era negociable. Sí, pero duró mucho. Duró mucho. Fue longevo ese condenado. Mm-hmm. Tiene buenos genes. Dice Chinobu aclarándolo de los cines. Ay, miren. Autocinema. Que están dando películas hasta de los 70 en esos autocinemas. Wow. No. Para el Popo, sí. Indiana Jones, que el Cratonejo lo comentó. The Rock, brutal. Dice Daisy en Prime que está. Hoy me vi 3 películas de Bond de él. Nice. Otomongo es súper fan de James Bond. Yo sé que esto le dolió. Esa pérdida, ¿verdad? De, sí, para de, muchos, de Sean Connery. Sean Connery, el mejor James Bond. Sí. Sí. Muy bueno. Es que esos James Bond de antes eran, pero él era uno de los mejores, definitivamente. Ya que descanse en paz. Él nos escuchaba toda la semana. Sir Sean Connery. Que Didi. Bueno, seguimos por aquí, gente. Lograron adivinar cuál fue la melodía del comienzo del podcast. Hubo un par de gente que tiró ahí unos guests en el chat. Por ahora que hay más corillos, vamos a tirarla otra vez. A ver si la logran acertar. Ahí vamos de nuevo. Ahí estaba la melodía para esta semana. ¿A qué videojuego pertenece? Vale unos segunditos ahí el chat antes de decir. Y hay una anécdota con esta melodía que pasó cuando estaban montando la agenda. Increíble. So, déjame ver, vamos a darle como unos segunditos, si no, pues para continuar. Chinobu dice Assassin's Creed. Ah, ya los va a sonar cruel de mi parte decir cuál. Porque son tantos. Pero yo se la voy a dar. Sí, es un Assassin's Creed. Es un Assassin's Creed. Hirobu Sabe. Y no es una versión de Assassin's Creed en japonés, ni un invento. Pero sí, es un Assassin's Creed. Específicamente Assassin's Creed 2007. El 1. Específicamente Jerusalén. Era esa musiquita. Y digo que una anécdota graciosa porque estaba montando la agenda, estaba a punto de subir. Gato, ¿verdad? Me manda un mensaje y me dice, Alex, no veo la melodía en la agenda. Y yo digo, mira, la acabo de preparar. Cuando yo entro a la agenda, Gato había anotado en la respuesta para la melodía, había puesto Assassin's Creed 2007 y yo. Pero ¿y cómo él sabe que yo escogí una canción de Assassin's Creed en 2007? ¿Cómo diablos Gato sabe que yo escogí una canción yo de Assassin's Creed en 2007? La pegamos. O sea, tú tienes un poder misterioso. No sé. No hay poder misterioso, gente. Es que... Nosotros utilizamos siempre el mismo algoritmo para escoger la melodía. Chinobu sabe. Chinobu la sacó porque Chinobu sabe cómo es que se... Sí, él sabe cómo se brega esto aquí. Sí, sí. Lo hemos dicho un montón de veces. Si usted quiere adivinar la melodía, usted tiene que estar pendiente específico... Bueno, lo puedo decir, ¿no? ¿Verdad? Sí, dilo. Tiene que estar pendiente específicamente a la sección de noticias. En las noticias que se va el... La respuesta va a estar en las noticias. La respuesta va a estar en las noticias. o parecida, ¿verdad? Parecida. Pero por lo general bien cercana. ¿Y qué discutimos hoy? ¿Qué fue el tema que más proliferó en las noticias de hoy? Dos noticias de Assassin's Creed. So, yo creo que Chinobu, pues, ya él conoce. Ya Chinobu sabe. Que Gigi para Chinobu, así que esa es la melodía para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección, que es la pregunta random para esta semana. Y la misma lee como sigue. ¿Quién ganaría la última batalla entre licántropos y vampiros. O sea, Lycans y vampiros. Lycans and vampires. ¿Quién ganaría la última batalla? Uf. Comienzo yo, comienzas tú. Claro, mete mano. Bueno, yo siempre que veo estos versus, digo, todo depende de cómo se vaya a dar el combate, si es que simplemente se encontraron, o si es que tienen tiempo para cuadrar y prepararse, etcétera. También depende, en este caso, particularmente, cuál versión de vampiro, porque conocemos vampiros de toda gama de poderes. Uh-huh. Si nos vamos, digamos, a Drácula de Bram Stoker, que por lo menos es de la literatura, si no es el primer vampiro documentado en literatura, es de los primeros. Ese vampiro no era tan fuerte, no hacía teleport, ni se convertía en murciélago, y no era la host. So, estaría bastante, bastante en desventaja contra un Lycan. Los Lycans en particular, you know, están bien OP, porque los Lycans son parecidos a los werewolves, pero mm-hmm. no son werewolves. Yeah. Lo que hace los Lycans tan y tan efectivos y peligrosos es que ellos primero se convierten cuando ellos quieran, no es que la luna lo haga que se conviertan en lobo, se convierten a cuando les dé la gana. Y segundo, ellos mantienen la cordura, la inteligencia. Ellos pueden pensar mientras estén convertidos. No es como el werewolf que se va... salvaje. Se va salvaje, bestia, full on. No puede pensar en estrategia, ajustar. No, es ofensiva. So, los Lycans aquí, mano, llevan las de ganar. Habría que ver cuál la versión de vampiro, pero yo voy a escoger Bram Stoker, Drácula como modelo. No hay break. Los Lycans se llevan. Mm-hmm. Yo diría también, los vampiros, mira, aquí me dicen en chat que los vampiros, porque son más inteligentes. Yeah, maybe es un buen argumento, ¿verdad? En ese aspecto. Pero la mayoría de los vampiros no son seres de guerra. O sea, los vampiros son seres de sobrevivir, o sea, de sobrevivencia. Y como la mayoría de los vampiros que hemos conocido en películas o en algunas series o en algunas literaturas, hay vampiros que viven escondidos, oscuros, sobreviviendo, alimentándose en la noche, no son muy visibles, no son muy públicos, porque saben que aunque son inmortales y todo esto, sí tienen sus debilidades, o sea, no pueden salir durante el día, hay ciertos elementos que les afectan, que les hacen daño. O sea, el vampiro es más encuevado, más protegerse. Y no es tan warrior-like como un Lycan. O sea, el Lycan tiene fuerza bruta, velocidad, pues, o sea, piensan. O sea, ahora, si los tiras en un campo de batalla, yo creo que el Lycan, la fuerza bruta, la fuerza física grande que tienen los Lycans sobre los vampiros, es mucho más. Y se los van a llevar. O sea, la única ventaja que tienen los vampiros es que utilicen armas de plata. Pero potenciar estas armas ya tienen que ser arco y flechas para herirlos, para simplemente slow them down. Porque es como que los van a matar. Yo creo que los Lycans no son débiles bueno, no son vulnerables a plata. Yo creo que esos son los werewolves. Los werewolves. Bueno, los Lycans yo creo que los puedes slow down. Los puedes como que detener un poco, pero no matarlos. No se van a chicharrar con plata. Exacto, no se van a derretir. Los puedes slow down. Por ahí es que te digo, Lycan es un ser muy bueno, eran los guardianes de los vampiros. sale caro matar a una bestia de esas. O sea, sí, los vampiros los tenían engañados y ellos, o sea, según algunas historias y películas y cosas, ellos eran los que protegían a los vampiros, le pelaban el sueño a los vampiros. Yo me voy con los Lycans. A mí me encanta todo lo que es el lore de los vampiros, a mí me encanta el tema de la inmortalidad, me encanta todo eso, pero en este caso, mano, Salón cara a los Lycans. Ya, volviendo a lo que mencioné al principio. Si digamos, dicen, mira, fulano vampiro, vampirito se va a enfrentar a Lycanito el mes que viene. Pues vampirito es muy inteligente, probablemente haga su research y vaya muy bien preparado para combatir a Lycanito. Pero si es como que, vamos, ahora mismo, vamos, métanse en las manos. No hay break. Vampirito no va a poder con Lycanito. So, el setting es importante. Sí, no. Exacto. La pelea a mitad del día. A mitad del día, no hay break. Pero sí, yo me voy con los Lycans. El chat dice, déjame ver. Dice por Ichinomo que fue el primer vampiro en literatura, el de Bram Stoker's. El de Bram Stoker fue el primero, ok. Nice. Mira, pero llega Gitana. ¿Qué está pasando, cariño? Bienvenida. Bienvenida aquí a nuestro podcast en vivo. Espero que se encuentres bien. Dice Blue Angel, ya que Gato lo dice, pues mientras los vampiros estén dormidos, los Lycans los eliminan. Una posibilidad. El Lycan puede estar afuera de ti de noche, no importa. Pero que ahí hace lo que el análisis que yo hice. El setting, ya. Sí, importante. el setting de este. Ahora, hay vampiros en literatura o en películas que tienen poderes sobrenaturales. Supuestamente los vampiros, mientras más elders, son más fuertes. O sea, tienen una fuerza sobre cualquier otra criatura. Lo pudimos ver en las películas de Underworld. Los vampiros estos elders cogían a los Lycans y les partían el cuello con una mano. O sea, eso hay que ver. Pero overall, en un free for all, en un campo de batalla abierto, yo le voy a los Lycans. Hands down, le voy a los Lycans. Mayri dice, por favor, ¿qué pasó, Mayri? Por el día Shurk, pero los Lycans no son de luna llena. No. No, esos son los werewolves. No, esos son werewolves. No, no confundas Lycans con werewolves. No. Son dos razas diferentes. Son parecidos, pero tienen sus diferencias notables y significantes. De física, de cómo operan, son bien distintos. El werewolf, creo que hay variantes donde el werewolf queda como lobo y queda como, en otras variantes queda como hombre lobo. Uh-huh. Pero siguen teniendo más o menos las mismas reglas, siguen siendo werewolf. Pero ya, el Lycan no se convierte en perro. En hombre perro. No, exacto. No, y casi siempre está en dos patas. Sí, o sea, su tamaño incrementa, o sea, exponencialmente. O sea, su fuerza se incrementa. Y obviamente son resistentes a muchas cosas que los lobos son débiles a. O sea, y de verdad que los Lycans, como dice Gato, se pueden convertir cuando ellos quieran. Cuando ellos quieran. Ellos no dependen de la luna para convertirse. Aunque muchos alegan de que los hombres lobos como tal, eso es una maldición de la luna llena sobre estas criaturas que los convierte. So, yeah. Después que no sea como True Blood, que te conviertes en un perro, estamos bien. Como dice Alex, un vampiro a los Drácula de Castlevania le voy y pago doble. Bueno, un vampiro a los Castlevania con poderes sobrenaturales, could be. Oh, yeah, yeah. Si es ese vampiro OP con poderes, definitivo. Mm-hmm. Definitivo. Se va fuera del alcance. Los Lycans brincan altos, no sé qué tan alto, pero el vampiro se puede alejar lo suficiente y de lejito acabar con el Lycan. Un vampiro como un Alucard, que el tipo es súper diestro con las espadas, tiene poderes, ¿verdad? Sobrenaturales. Alucard contra un ejército de ahí, entonces digo, no, espérate. Voy a el caballete Alucard. Yo voy a Alucard. La variante grande en vampiro de, sí. ¿Qué poderes tienen? Yo voy a hacer mi contestación en Bram Stoker, pero ya, coja otro vampiro y puede ser que sea. Y llega a sus conclusiones, exacto, yeah. Llega a sus conclusiones. Está brutal. Así que nada, esa es nuestra pregunta random para esta semana, así que le invitamos a que una vez haga el post allá en Facebook, pues nos comente, nos dicen quién usted que ganaría en esta batalla. Dice Superpopo, y si es el Drácula de Drácula Untold, sabrás que yo no he visto esa película, pero sé a lo que te refieres. Que es lo más cercano al juego de Castlevania que jugó Gio. Yo he jugado también para PlayStation 3, que es en estilo hack and slash, que tiene dos partes. Castlevania Chronicle, no. El que es 3D. Oh, guys, sí. ¿Cómo se llama? Oh, my God, sí, yo sé cuál tú dices ahora mismo, no me acuerdo. Sí, me recuerda mucho ese juego, esa película. No sé por qué. Me recuerda mucho ese juego. Sí, pero esa película me recuerda a ese juego. I don't know why. No sé por qué me recuerda. Drácula Untold. Pero ¿qué tal si es el Drácula de Drácula Dead and Loving? Lords of Shadow. Lords of Shadow. Sí, no la he visto, Spider-Man. No la he visto. A mí me encanta esta película de vampiro y no la he visto. No la he visto. Gracias a Mayri, gracias a Silver. ¿Quién más me lo dejó por ahí? Spider Popo, sí. Gracias. Ese mismo, Lords of Shadow. Esa película me recuerda a eso. Los cortes que vi. Pero ya. Así que, pero nada. Bueno, gente, hasta ahí la pregunta random. Vamos entonces al tema de la semana, pero antes, gente, vamos con nuestro sorteo de subs para el mes de octubre, que se va una copia de Shenmue 3 para PlayStation 4. Ahí está Gato mostrándola. Se frizó un poquito la imagen de Gato, lo desfrizo ahora. Estoy buscando mi herramienta, así que me disculpan esa y muchas más. Pero aquí ya la encontré. Vamos a abrir acá. Papi, pescate. Espérate, que dice aquí. Papi, pecaste. Es como dice Gatonejo. Altamente recomendada. Ah, pues. Tengo que meterle. Así que, Gato, si quieres mostrar una vez más el jueguito, por ahí, o lo acabas de enseñar. El jueguito está por aquí. Lo saqué del sobre y después no lo podía entrar porque esto viene lleno de stickers de nivel escondido y se me cayó uno. Uf. Acá tiene stickers de nivel escondido, stickers de Mario, so hay cositas, so todo esto para la persona agraciada. Estoy aquí, en lo que Gato muestra eso, estoy acá eliminando las cuentas que obviamente no van al sorteo, que son las de nosotros. Déjame actualizar acá el mes dentro de la aplicación. Octubre. Ok. Voy a cambiar la escena. Es la escena que utilizo en el sorteo regular de nivel escondido. Así que creo que la cámara no está activada, pero lo importante es que ustedes vean, ¿verdad?, la pantalla del sorteo. Así que voy allá. Y ahí está. Ahí está, gente. Ahí está la aplicación. Ahí está el popo con los dedos cruzaditos. Así que yeah, gente, vamos a repasar la lista rapidito. Tenemos ahí 41 suscriptores de nuestro canal. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyan con su suscripción. Recuerden que acá a nivel escondido el 75% de lo que entra en subs acá a nuestro canal nosotros lo utilizamos para extra live, al igual que los bits que también entra, también se hace la misma fórmula. Ese 75% lo dividimos entre Gato Neo, Sparwolf y este servidor y va a nuestras respectivas campañas de extra. El otro, mira, ahí está hablando de bits. Muchas gracias por esos bits, Mayri. Y el otro 25 lo utilizamos para esta sorteito y cualquier otra cosa que inventamos acá para ustedes. Ya que aquí nosotros hacemos sorteos de tarjetas de Amazon, tarjetas de PlayStation, de Nintendo, sorteamos un montón de cosas, pues de ahí es que sale, de ese 25%, así que muchísimas gracias por el tremendísimo apoyo que nos brindan mes a mes con esa suscripción. Así que rapidito por encima, tenemos ahí a todos los subs, obviamente pueden dar una miradita, no lo voy a leer todo, son 40, son un montón, pero estoy mirando que no se me ha quedado ninguna de las cuentas de nosotros, entiendo que no. Removiste 5 cuentas. Eso es así, okay. La mía, la tuya, Mash, Sparrow y la de nivel escondido. Excelente, perfecto. Ox, estamos ahí. Dice por ahí que dice que yo le dice danos el pan del Twitch. Papi, esa es mi pelea todos los meses. Pero yeah, cuando Twitch le dé la gana, cuando acá para la gana, no es el partnership. Para que por lo menos den dos emotes más. Bueno, vamos arriba, corillo. Les deseo mucha suerte a todos y que gane el bacalao más chuli stacking del universo. Así que nos fuimos. No. Muchísimas felicidades al señor Mr. Player One. GG ahí. ¿Cómo me dijeron? No pensé que iba a ganar Nicole. Ya, ¿verdad? No, aunque no cayó muy lejos. Sí, está cerquita, pero ya, uy, Mr. Player One, ¿cómo me dijeron? Nice, vamos a regresar acá. Y aquí estamos aquí de vuelta. So, yeah, valga, me dice Silver. Congrats a Mr. Player Juan de parte de ahí, de todos los muchachos. Mira, Mr. Player Juan. Oye, Gato, corrígeme. ¿Player Juan había ganado alguna vez un sorteo de sub? Sí. ¿Sí? Es más, te digo específicamente, te digo exactamente en unos segundos, pero sí, tú quedes seguro que había ganado sorteo de subs. Ya van muchos sorteos de subs. Nosotros comenzamos a hacer sorteos de subs en el 2017. En septiembre del 2017 fue el primer sorteo de sub que se lo ganó Surfing Boy. Aquí Epic, Mr. Player One se ganó el de noviembre del 2017. Luego, deja ver si ganó otra vez. Y luego que hice Motomonco, ¿cuántos premios tiene ese household? Mr. Player One ganó otra vez en noviembre del 2019. Ganó en el 2017, 2019. Dos veces. Se lo había ganado y ahora que se lo ganó otra vez. Nicole y Juan han ganado un montón de sorteos aquí en nivel escondido, sí, mano. Ya no caben los premios. Epic se ganó el premio de 800 followers. Ah, el sorteo de 800 followers. So, gente, si usted va a nivelescondido.com/Twitch, ahí tenemos un resumen de todos los que han ganado acá. Y están los premios para los sorteos de follows, los sorteos de subs. Está ahí todo documentado. Saludos, por ahí llega Audio Spectrum, dicen Happy Halloween, Gato y Alex. Happy feliz noche, bruja, para ti. Seguro, seguro. Llega Moy Snake, saludos a todos. ¿Qué está pasando, Moy Snake? Chuy. Se dice Mari, mira Mari, mira Mari, yo solo necesito ganar en diciembre. el Mighty sabe. Mighty sabe que Mighty se lo ganó ya una vez. Gente, en diciembre, para los que no sepan, hacemos dos sorteos. Hacemos el sorteo para subs, el regular, pero hay un sorteo especial. En ese sorteo participan los subs, solamente los subs, y tienen bono adicional por meses suscritos acá en el canal. Así que si usted ha sido sub los 12 meses del año, tiene 12 participaciones en ese sorteo. Si ha sido sub solamente 3 meses, pues tiene 3 participaciones. Entonces, ese sorteo es para recompensar los que llevan más tiempo como sub y es usualmente un premio grande. El Motherload. El premio pasa de sobre $100 lo que regalamos. El año pasado se regaló un PlayStation Mini con qué más que había. Habían varias cosas. La copa esta de cristal, que era como un trofeo de PlayStation. Que trofeo, yo quería esa copa. Sí, también la lamparita. La lámpara esa cuando... El plushie de Kratos. Habían unos cuantos regalos y sumaba más de $100 el premio. Entonces, el kit para el Gato Hack de PlayStation 1. Oh, sí, ¿verdad? Traen cable, USB y todo. Con segundo control, todo. todo. Venía con instrucciones y todo. Sí, no, ese modelo. Hemos hecho 3 en total, ¿verdad? De los 3 o 2 de los modelos. Yo creo que 2, porque el primero fue el de Nintendo, que fue el que se ganó Mighty, y el segundo fue de PlayStation. De PlayStation, pues no, o sea que este año será el tercer motherload. So, vamos a ver qué nos inventamos para este mes. Sabemos que va a estar grande el premio, así que pendiente. O sea, que vale la pena usted ser sub en diciembre. Créanme. Vale en diciembre y durante todo el año. Y todo el año. Unas lámparas de PlayStation que se vean brutal. Ah, sí, la lamparita de los icons. Que de hecho, ahora que usted dice lámpara de icon de PlayStation, se supone que la mía tenía que llegar hoy y se perdió en el envío y eso se jodió. No te preocupes, te van a llegar 2 después. Sí, me van a llegar 2 o me devuelven los chavos y me llega gratis. Un mes después te aparece. Un mes después me llega y me devuelven los chavos. Su durísimo, durísimo. Quita sea. Anyway, continuamos acá con nuestro podcast. Y que nada, a todos los subs, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y una vez más felicitamos al señor Mr. Player Juan, el rey del roto de la dona. Así que ya... Pero antes de empezar, dice por aquí, a mí me han llegado 2 hornos microondas de un bacalao que no pone su dirección bien. ¿En serio? ¿Y qué tú has hecho con esos microondas? En eBay lo pone. Yo vi un sign de un pulguero en Bayamón, de un tal Mighty Pulgins. O puede ser el Mighty Pulguero. Mira, eso no es culpa mía, se quedó con ellos. Ya lo, Mighty, se quedó con el microondas. A mí nunca me ha pasado eso. No, a mí tampoco. Mire, qué regalo de Navidad, qué clasivo. Esta gente, familiar de Marie que nos ven, les va a llegar un microondas cortesía de alguien misterioso. Un random donor. Bueno, vamos entonces con lo que tenemos para el tema de la semana. Y como ya habíamos dicho a comienzo de esta transmisión, vamos a estar hablándole sobre Extra Life. Y como todos saben, ya prácticamente lo que queda para el evento de Extra Life son 5 días, ¿verdad, Gato? 5 días. Porque nosotros empezamos viernes, pero el día oficial es el 7, sábado 7 de noviembre, el día denominado el Game Day for the Kids. Pero se saca acá a nivel escondido, pero nosotros nos gusta tirarnos la casa por la ventana y no nos conformamos con 24 y tampoco con 48. Nos tiramos 72 horas for the Kids, comenzando desde el viernes 6 de noviembre hasta, se extiende hasta el lunes 9, porque terminamos a las 8 de la mañana del lunes. O sea que 72 horas non-stop jugando for the Kids, levantando donativos, pasándola bien con ustedes. Un evento sin precedente. De verdad que la pasamos bien, es fuerte, pero gente, todo sea por nuestros niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Y siempre el podcast que viene antes del tremendo maratón, pues lo acomodamos el tema de Extra Life. ¿Okay? Así que nada, ¿cómo comienza Extra Life? Pues básicamente la historia de Extra Life. Este evento fue ideado y desarrollado en el 2008 por Jeremy Doug Adams, que era un miembro de Sarcastic Gamer en aquel momento, inspirado por la joven Victoria Tori Evans y su batalla contra leucemia aguda linfoblástica. Ambos se hicieron tan amigos que luego de que, lamentablemente, Tori perdiera su batalla contra la leucemia, Doug decidió honrar su memoria fundando el movimiento de Extra Life. Aún sobre 10 años después, continúa vigente dentro de muchas comunidades del gaming, que año tras año dicen presente en el evento, incluyendo en la isla de Puerto Rico, con múltiples equipos de Extra Life jugando para la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico. Dicho eso, es la que lo acaba de mencionar, Game Day, que es el día oficial, ese es el día denominado para que muchas comunidades hagan los maratones de 24 horas. El maratón de videojuegos Extra Life se creó para brindarle a la comunidad de gamers una manera de utilizar su pasatiempo como herramienta de recaudación profundos de hospitales pediátricos en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, dentro de la red que agrupa los Children's Miracle Network Hospital. O sea, esto es como una red que alberga todos estos hospitales que dan estos servicios a los niños. El concepto de este maratón es que se jueguen videojuegos por 24 horas consecutivas, procurando obtener el apoyo de amigos y familiares que se vuelven auspiciadores y pueden brindar donativos para la causa. El evento ha evolucionado y de manera inclusiva también promueve la participación de entusiastas de los juegos de mesa. Y este año 2020 será, ya lo mencioné, el sábado 7 de noviembre. Y aún así, con esa inclusión, han inclusionado jugadores de juegos de mesa, programadores de juegos que hacen hasta maratones de programación, obviamente los jugadores de videojuegos, pero también atletas que han hecho carreras, han hecho un montón de cosas. La cuestión es buscar maneras de cómo levantar donativos de la forma que sea, porque se han envuelto en el evento, les gusta esta caridad, la sienten y hacen lo que sea por lograr un poquito de donativos para sus respectivas campañas. En el caso de Puerto Rico, todo el dinero recaudado va directamente a la Fundación de Niños San Jorge, quienes ayudan a niños con malformaciones físicas, condiciones oncológicas y o hematológicas y en necesidad de tratamientos y operaciones sumamente costosas. Los donativos recaudados durante este evento ayudan directamente a proveer más y mejores posibilidades a accesos y servicios médicos que proveen una oportunidad para lograr una mejor calidad de vida en nuestros niños. O sea, Extra Life, una vida extra. O sea, este evento y todos estos donativos pues proveen, te dan esa ayuda económica que tanto necesitan estas entidades para seguirle brindando esta ayuda médica, psicológica y de tratamientos y terapia a estos niños que tanto necesitan. En el caso de la Fundación San Jorge acá en Puerto Rico, la Fundación San Jorge prácticamente es una entidad que brega a base de la palabra dice, de donativo y de auspicio de compañías, personas que prefieren permanecer en el anonimato, no quieren ningún tipo de reconocimiento y donan, ¿verdad?, mensual o anualmente, hacen estas aportaciones a la Fundación San Jorge para que le brinde ayuda a estos niños. La Fundación San Jorge prácticamente no cobra nada, o sea, no le cobra nada a la familia para brindar estas ayudas. si el niño llega allí y necesita la ayuda de la Fundación San Jorge, le va a brindar la ayuda. Si el niño llega y tiene un plan médico que a lo mejor no puede costear ciertos tratamientos o ciertos procedimientos, la Fundación San Jorge trabaja con los planes médicos y obviamente sirven de apoyo económico a completar esta cirugía, estas terapias, estos tratamientos. Todo esto, o sea, la Fundación San Jorge lo costea. Como dije, es una entidad sin fines de lucro que ayudan a niños, llevan ayudando a niños en Puerto Rico por más de 20 años. Y es a niños en todo Puerto Rico. Y esto es bien importante mencionarlo, porque muchas personas preguntan, ¿dónde la Fundación San Jorge? Bueno, ahora mismo la Fundación San Jorge está ubicada en San Juan. Y dice, ah, pues esa fundación lo que hace es que ayuda a donde está allá. No, no, no, no, no, no, no. No importa dónde su niño resida en la isla, si usted desea ir hasta la fundación o llamar, ellos se van a encargar de, al llegar hasta donde usted, proveerle el outreach necesario para la información y comenzar a poner ese niño en tratamiento, si hay que hospitalizarlo, si hay que transportarlo a Estados Unidos, lo que sea. Pero ese mito de que era más que para niños en el área metropolitana, no, no. La Fundación San Jorge ayuda a niños en todo Puerto Rico. ¿Okay? Así que, ¿verdad? Eso es bien importante aclarar. También es importante aclarar, y es una confusión que a veces los mismos medios hacen, y algunos compañeros que están comenzando, ¿verdad?, que están aprendiendo lo que es Extra Life y lo que es la Fundación, pues también tienden a hacer un poquito, ¿verdad?, esta confusión. Y es que mucha gente piensa que si la Fundación es lo mismo que el Hospital San Jorge, de casualidad llevan el mismo nombre, Hospital de Niños San Jorge, Fundación de Niños San Jorge. Pero no, son dos entidades completamente distintas. O sea, aunque operan más o menos hasta cierto punto similar, porque es a base de aportaciones y donativos, porque el Hospital San Jorge atiende niños con o sin recursos. O sea, allí ningún niño no lo dejan de atender. Y el Hospital San Jorge también brega con aportaciones de gente que están en el anonimato, empresas privadas y diferentes campañas de artistas y cosas que hacen durante el año. Son dos entidades completamente distintas. Sí, en el Hospital San Jorge se atienden niños que van referidos de la fundación. Están al cruzar la calle. Están uno frente a la otra. Y algunos casos pues, de esos niños son referidos al Hospital San Jorge. ¿Verdad? Bueno, porque obviamente trabajan a la mano. Pero vuelvo y repito. O sea, son dos entidades completamente distintas. Yo juego para el hospital. No, no. Juegas para la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico. Que aunque ambos tienen el mismo estilo de cómo operar, el Hospital de Niños San Jorge recibe más aportación de lo que recibe la Fundación. Por eso es que, ¿verdad?, le damos la mano a la Fundación. Obviamente, pertenece a Children's Medical Network. Y otra cosa que también es bien importante aclarar, gente, toda persona que haga Extra Life, toda persona que usted de un donativo a través del sistema de donaciones del Donor Drive, que son las páginas que nosotros compartimos los links en los streams, en las redes sociales. La persona que entra a esa página y hace el donativo, primero que nada, ese donativo es 100% seguro. Número dos, ese dinero va 100% va directo a la fundación. Children's Medical Network no se queda con ningún porcentaje de ese dinero. No hay un intermediario en la, ¿cómo llamarlo así?, transferencia de dinero a la fundación. O sea, toda la semana a la fundación llegan cheques o llegan aportaciones de lo que recauda. Es trimestral. Ok, pues trimestral. Y eso llega directo. O sea, si por ejemplo, ¿cómo decir así? Vamos a poner que en tres meses, Extra Life 24/7 levantó 5,000 pesos, ¿verdad? Un ejemplo. Pues son 5,000 pesos que le van a llegar a la fundación. O sea, nadie va a tocar eso. Children's Medical Network no se queda con nada. O sea, que no hay un middleman que va a meter las manos y no, pero yo te voy a cobrar un porcentito. No, no, no, no. Eso llega 100% full a la fundación. Y el dinero, mi gente, el dinero llega. O sea, por lo menos nosotros que estamos aquí en Puerto Rico, que hemos trabajado con los coordinadores de la fundación y con el enlace de Children's Medical Network con la fundación, que es el señor Juan Soto, nos consta de que ese dinero llega completo a la fundación. A ese dinero nadie lo toca, esto no es un scam. Aquí nadie se está haciendo rico, esto va directo a la fundación, directo a los niños que reciben, ¿verdad?, tratamiento bajo la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico. ¿Okay? Sí, hay campañas por ahí que ellos hacen, de recaudo aparte, ¿verdad?, promoción en televisión, ellos venden las banditas, venden los globitos, Eso pues también es coordinado a través de Children's Miracle Network. Ahí ese dinero de ese tipo de campaña, ahí yo no puedo opinar, ¿verdad? ¿Cómo es que llega? De seguro le tiene que llegar algo. Pero por lo menos yo puedo dar fe por el movimiento de Extra Life de que ese dinero llega completito a la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico. ¿No? ¿Verdad? Es para aclarar que esas lagunas y esas dudas a veces surgen cuando escuchan este tipo de eventos de Extra Life, escuchan el término San Jorge y pues, ay, que yo he visto, no. Hospital es una cosa, fundación es otra, esta campaña es una cosa, esta campaña es otra. So, pero al final, aquí es básicamente la ayudando a nuestros niños. Claro, si quieres agregar punto, algo. Sí, ese punto de entre fundación y hospital es muy importante. La mayoría de las, vamos a llamarlas, entidades que están bajo la Children's Miracle Network, o sea, los que se benefician del evento de Extra Life, son hospitales. Yo diría que la mayoría, la gran mayoría, digamos, vamos a ponerle un porciento, un 95% de los que están en Extra Life son hospitales. Y ese dinero va al hospital y ayuda a muchos niños. Pero en el caso particular de Puerto Rico, a ser fundación, la fundación trabaja con las familias y las familias llevan a los niños a los hospitales que mejor le funcione para la situación. Conocemos de primera mano niños que han sido atendidos y han sido ayudados por la Fundación de Niños San Jorge, que han recibido tratamiento en Puerto Rico y de pronto tienen alguna complicación o el tratamiento no se puede dar en Puerto Rico y tienen que moverse a Boston. Y la fundación costea eso. Por el hecho de que la fundación no es el hospital, tiene esa flexibilidad de mover esos fondos a donde hagan falta. Y es maravilloso que eso pueda funcionar así. Sí, mano. A ver, por ahí dice Metaverse, llegué yo tan seguro como esos donativos fue el de aquí. Saludo, Metaverse, cago, que es la que hay. Tengo por ahí 100 bits de parte de In-Game Instinct. Dice Happy Halloween, te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. Saludos, In-Game. Saludos, In-Game, gracias por los bits. Sí, mano, eso es lo bonito. Eso es lo bonito que tiene la fundación. Yo tuve la oportunidad de viajar 2 años a X-Life United, allá en Orlando, y tuve la oportunidad de ver muchas de las compañías que pertenecen o que apoyan monetariamente a lo que es el Children's Miracle Network. Y hay un montón de compañías que tú te quedas como que, wow, o sea, aerolínea, compañías de restaurantes, cadenas de garajes de gasolina, ¿sabes? Un montón de compañías que están en ese equipo, que aportan al Children's Miracle Network y dan millones largos a Children's Miracle Network, y ese dinero baja a toda esa red de hospitales, toda esa gama de servicios bajan a todos esos hospitales para ayudar a todos esos niños. También hay mucha gente que, aunque tú no lo creas, y me ha pasado que me pregunta que si es lo mismo que Saint Jude. No es lo mismo. Sí, es otro. No sé otro concepto. Sí, es otro concepto. Saint Jude es un hospital. Es hospital y es de investigación. Es un research center. Y ellos también tienen su iniciativa para recaudar fondos. También hay gamers envueltos. Con la iniciativa de St. Jude, ellos no tienen un evento como Extra Life como tal, pero sí trabajan de cerca con todo el que quiera recaudar para ellos. Sí. St. Jude es más, dan servicio también gratuito a los niños, pero es más investigación. Y St. Jude trata condiciones y situaciones bien severas de los niños. Ellos también hacen ese trabajo, pero sí, Extra Life es una cosa, las beneficencias que se hacen para St. Jude son diferentes. Pero sí, o sea, Extra Life, nosotros llevamos ya, Gato, yo, 11 años como Extra Lifers. O sea, es un evento sumamente chévere en el sentido de que estamos haciendo lo que nos gusta, que es jugar videojuegos, pero ayudando, o sea, brindando esa herramienta, ese empujoncito que necesitan estos niños con esos tratamientos, ese empujoncito monetario, para lograr, ¿verdad?, superar ciertas condiciones, ciertos procedimientos, cierta cirugía. Estamos aportando a ese viaje tan necesario, pues lo estamos logrando a través de estos donativos, a través de este evento. Yo creo que es una de las cosas que más a nosotros nos llena de satisfacción, que más nos alegra. Yo he tenido la dicha y la bendición de poder haber compartido de cerca con muchos de estos niños, tanto de la Fundación San Juan acá en Puerto Rico, como de niños que conocí en Estados Unidos las dos veces que fui a Extra Life United. Mano, es a otro nivel. Es a otro nivel. O sea, ver lo que tus horas de juego logran por estos niños, prótesis, cirugía, derrotar una enfermedad, derrotar un cáncer, poder volver a caminar, poder volver a hablar, poder volver a escuchar. Dita sea, o sea, es que es algo, o sea, tú te quedas como que tú no lo crees. Tú como que dices, en serio, o sea, yo ayudé a esos, te ayudo a eso, pues te ayudo a eso. Y es un feeling único, único, ver que un nene de esos te diga a ti, gracias. Mano, mira, lo digo y me da escalofrío a mi casa. Que un nene de cerca se te acerque, te dé un abrazo, que te los presente. Mira, these are the Extra Life Gamers. Y donde te digan, oh, the Extra Life Gamers, we love you. Y te abraza y tú, oh, señor, ¿por qué? Uno se queda, se hace una porquería. Uno se hace una porquería porque, o sea, ahí tú sientes lo que, o sea, tú sientes y valoras más lo que estás haciendo. O sea, por eso es que yo, mano, yo hablo de Extra Life y yo me tengo que tranquilizar porque yo me voy a un viaje bien pasional con Extra Life. Yo lloro y todo como una melena, pero es porque de verdad me apasiona y yo he cogido muchos ejemplos de vida de estos niños, o sea, niños que a pesar de lo que están pasando, las enfermedades que están con las que están luchando, dificultades físicas con las que tienen que lidiar todos los días, y estos nenes, o sea, no hay un solo día que un niño de estos no te regalate una sonrisa. Ellos se ríen y una vez por menos, la verdad, por menos cosas, uno se sulfura, baja los santos, pelea, y estos nenes que están luchando con su vida, ellos felices de la vida, te regalaron una sonrisa todo el día y me quedo como que, mano, porque yo no puedo ser así. O porque la mayoría de la sociedad no puede ser así. Agradecidos con el respiro que tienen día a día. Y a veces son cosas que uno como que da por hecho, da por alto. Take for granted. Y cuando tú ves estos nenes, no dices, diablo, o sea, yo tengo que hacer algo con mi vida. Eso, dices tú, como le pasó a Jeremy, que tuvo esa epifanía. Porque era gamer y él tuvo esa visión. I need to do something, que lo dicen en el documental. Y así nosotros, mira, o sea, y hasta el sol de hoy, al orgullo lo llevamos y donde quiera que nos paramos, somos Extra Life 24-7. Ese es el nombre de nuestro equipo. ¿Claro? Ya. Yeah. Gente, nosotros, como mencionó Alex, llevamos ya 11 años con esto. Y en el momento donde nosotros descubrimos que esto era una opción para nosotros hacerlo, que es cuando el evento se abre para incluir a Puerto Rico, fue un no-brainer. Es como que, yeah, cuenten conmigo, vamos a hacer eso. Hablo por mí, hablo por mucha gente. Nosotros siempre tenemos el buen corazón de ayudar, pero no siempre sabemos cómo podemos ayudar. Y tenemos las mejores intenciones del mundo para ayudar a todo el mundo, pero lo difícil es saber qué hacer. Extra Life lo hace tan sencillo. ¿A usted le gustan los videojuegos? Tiene aquí una opción de poder ponerle sentido y ponerle peso a esas horas de juego que usted va a jugar como quiera. Nosotros comenzamos back then haciendo el acercamiento a familiares, amigos, cuando esto no era un concepto que se conocía abiertamente, era nuevo. Tú recibes mucho, como que dudas y cosas, pero la idea de tú hacerle el acercamiento a familiares y amigos es porque esa gente confía en ti, saben que tú no estás tratando de hacerle un scam. Una vez el evento empiezan a pasar los años y empieza a ganar notoriedad, que más gente lo conoce, sí, la gente está más dispuesta. Nosotros particularmente en el caso de nosotros en el Nivel Escondido tenemos la dicha de poder llegar a ustedes con la propuesta de Nivel Escondido, el podcast, el canal de Twitch, y entonces nos hemos enfocado más en hacer el acercamiento así directo con la gente que nos sigue. Y hemos recibido una respuesta increíble. Nosotros recaudamos muchísimo dinero y nos llena de muchísima satisfacción el poder servir de herramientas para ayudar a estos niños y a sus familias, porque ya los niños tienen estos problemas, pero alrededor de esos niños hay tantos y tantos familiares que sufren por estas condiciones, porque están preocupados por el bienestar de esos niños y también están preocupados por la economía de familiar. En el caso, volviendo al caso de la Fundación de Niños San Jorge, la última vez que yo escuché un número de cuántos ellos ayudaban, tenían sobre 1,000 casos, me parece que eran 1,006 el número, 1,006 familias que se estaban beneficiando de esta ayuda. Y la Fundación de Niños San Jorge, como mencionó Alex, pues ayuda con cirugías que son por malformaciones físicas, ya sean adquiridas o congénitas. Y en eso voy a hacer hincapié y me gusta mencionarlo porque digamos que usted es una familia que tiene su plan médico y está, you know, bien, por decirlo así, puede contar con su plan médico. Digamos que tenga un accidente de auto, y esto es basado en un caso real. No voy a mencionar nada, pero tiene un accidente de auto y su hijo pierde una oreja. La oreja, del punto de vista médico, usted puede vivir de lo más bien sin una oreja, usted no se va a morir, pero todo el mundo se puede imaginar las complicaciones sociales y de autoestima que puede tener uno creciendo sin una oreja. Esto los planes médicos lo consideran una cirugía estética. Y eso no lo van a cubrir. Es como si usted fuera a hacerse unos implantes. Eso no lo cubre el plan. Aquí la fundación entra y le da una mano a esa familia. Dice, no, vamos a reconstruirle esa oreja a ese niño porque es importante. Y esos son el tipo de cosas que aun cuando haya alguien con un plan médico, no va a poder quizás poderlo costear porque las cirugías son carísimas. Algo también importante que me parece fantástico que hace la fundación es que ellos tienen un programa escolar. Hay niños y niñas que por la condición que tienen necesitan estar meses y meses y meses en tratamiento. Son niños que van a vivir en el hospital. Y guess what? La vida continúa. El mundo no se para por ellos. Entonces la fundación tiene este programa escolar donde los niños están pues en el hospital recibiendo sus tratamientos, pero a la vez están manteniéndose al día con sus clases. Y entonces esto los mantiene más cercano al ritmo de vida normal, lo cual me parece fantástico. So, volviendo al punto inicial, yo me siento sumamente privilegiado de poder ser parte de este movimiento. Ellos nos las pusieron fácil, nos dijeron cómo podemos ayudar y nosotros dimos el salto y estamos ayudando y es sumamente satisfactorio. El poder hacer esto, servir de herramienta y poder contar con el apoyo de ustedes. Sí, no, han sido 11 años de muchos logros. Hemos conocido un montón de gente bien buena. Hemos participado en muchos eventos, ¿verdad? Yo personalmente, cuando fue con el equipo de Extra de Puerto Rico, pues asistí a un montón de Comic-Cons, trabajando el booth, ¿verdad?, de la Fundación San Jorge. Pude viajar a los extra de finales, como ya lo mencioné. Fui a un sinnúmero de actividades. Hubo una que lamentablemente no pude ir, que fue una visita que se hizo al hospital. Lamentablemente no pude porque la semana antes me había enfermado. Y uno de requisitos cuando se coordinan estas visitas, que es un evento raro que suceda porque la seguridad en el Hospital San Jorge es bien estricta y no entra todo el mundo. De hecho, ahí no puede entrar nadie. Y se había coordinado para que un grupo de la fundación fuera, de los Extra Lifers y eso. Lamentablemente yo no pude porque yo me había enfermado la semana antes. Tú no puedes ir enfermo. Tú no pudiste haber estado enfermo días antes de la visita porque, gente, aquel niño que las defensas están bajas y no. Y me dijeron, Alex, no. No, lamentablemente no. No puedes entrar, eso me quedé fuera. Me dolió un poco, pero no, ¿cómo se dice? No pierdo la esperanza de que algún día pueda ir a visitar los nenes de la fundación que están hospitalizados en el Hospital San Jorge. Pero sí, por lo menos, tengo una dicha de, como mencioné, de compartir con ellos, jugar con ellos, bailar con ellos en el Just Dance del Comic Con. O sea, tener comunicación, jugar online. Me acuerdo que un par de veces llegué a jugar con Joshua The Water Online, por el PlayStation 4. De verdad que es una cosa fuera de este mundo. es un feeling, una sensación única. Única. Y a lo mejor alguien dirá, ah, usted lo que están es perdiendo el tiempo. O sea, usted no hace nada, ¿para qué tú vas al chavo? Pero cuando tú le muestras evidencia fotográfica, video y cosas, la gente hace como que, tú haces todo eso y uno, todos los años. Todos los años hago esto, así que cuento con tu apoyo. Y la gente, pues mira, toma. Tú sabes, este, y de verdad que es una experiencia única. Una experiencia única. Es una chulería. Yo sé que todo el mundo no tiene el don de pedir, por decirlo así, ¿verdad? O solicitar donativo. Y es la verdad, ¿no? No todo el mundo nace con esa habilidad de decir, mira, dóname para esto. Pero hay muchas formas de las que usted pueda apoyar. Si usted no es del tipo de persona que usted no se siente cómodo pidiendo dinero, hay un montón de formas que usted puede apoyar. Usted puede apoyar participando en actividades, regando la voz, compartiendo los posts en las redes sociales, siendo activo en la comunidad. Y eso ayuda porque nunca se sabe a qué oídos o a qué ojos va a llegar ese share, va a llegar ese mensaje, va a llegar ese stream. Que esté escuchando y diga, contra, me gusta lo que hacen esos muchachos, déjame tirarle un 500. Déjame tirarle un 1,000. Tú sabes, you never know. O que te llamen o te manden un mensaje, mira, fulano compartió esto, me interesa pertenecer. Yo, qué sé yo, trabajo en tal compañía y estamos buscando pisar un evento y ustedes suenan super cool. Para hacerle un donativo, o sea, uno nunca sabe. Y aunque las cosas no están muy buenas con esto de la pandemia, con esto de ¿verdad? De la gente tiene los trabajos un poquito aguantados, aún así, el puertorriqueño, como dijo Gato, la naturaleza puertorriqueño siempre es ayudar. Y siempre se desborda, ya sea en donativo o de apoyo o de aliento, que a veces hace falta. A veces una palabrita, un mensajito de aliento ayuda un montón, y más cuando estamos haciendo los eventos de 24 horas. O sea, estamos dejando alma, vida y corazón en esos maratones. Y una palabrita, un push, siempre ayuda. So que, pues, como digo, hay muchas formas de envolverse, muchas formas de ayudar. Y aún así, esta comunidad, que aunque no todos son strifers, pero siempre nos apoyan, nos dan ese aliento para continuar. Y les gusta, les agrada lo que hacemos. Y eso es lo que también a nosotros nos llena de mucha alegría, satisfacción y orgullo. De que lo que hacemos acá en Nivel Escondido, pues llega. Y se siente la comunidad el esfuerzo que hacemos por los niños. Vamos a ponernos el día en el chat. Que sí, tengo que... 500 bits. ¡Up! ¡Awesome! Muchísimas gracias. Rayete! Se fue Pérez Bosque. GPV. A mí se me había ido el chat y veía acá, more message below, y yo. Pero dice Moto, yo logré ir y tener un playdate. Fue tremenda experiencia. Moto es extra-lifer en Estados Unidos. Lleva un par de años siendo extra-lifer en Estados Unidos. Y Motomonco estaba ideando a ver de qué manera podíamos encontrarnos en un Extra Life United, de que todos viajáramos y coincidiéramos en el evento. Lamentablemente, pues no pudimos cuadrar el año pasado. Y este año, con lo de la pandemia, prangana, se acabó de caer todo. Este año no... es sumamente raro para sí. Extra Life. Comenzando porque tú sabes que la fundación siempre seleccionaba un campeón, una campeona que se convertía, digamos así, en el niño o niña símbolo de, pues, de la fundación. Y nosotros, por ser Extra Lifer y tener línea de contacto directo con Juan Soto, el director de la fundación, pues siempre interactuábamos y conocíamos al niño o a la niña y establecíamos cierta relación. Y eso este año, pues, you know, no se dio Extra Life United. Son muchas cosas que este año han funcionado diferente. Sí. Pero esperemos que el año que viene, si todo se normaliza, ¿verdad? Y todos estos eventos sociales se pueden restablecer, ¿verdad? Pues nos verán por ahí. Ahora mismo este año, pues no hubo Comic-Con y yo soy uno que siempre voy al Comic-Con a trabajar. Trabajo los 3 días. Yo en el Comic-Con dejo mis pies, mi pecho, mi garganta y mi alma, mi espalda. Yo la dejo en esos 3 días del Comic-Con allí con ese micrófono, siendo el MC oficial del Just Dance for the Kids. Y los que me han visto, que hay algunos cuantos aquí de la comunidad que me han visto, saben cómo se mueve ese boot. O sea, ya me tienen apodado el Lord of the Dance. Nadie corre una logística de Just Dance como la corre. Miren, hubo un año que yo estaba llevando turnos con briscas, cartas de brisca, los naipes españoles estos. Y Manuel, Cris y Guaco, decía, pero Alex, ¿cómo diablo tú lo haces? Yo tenía ya un orden establecido del valor de las cartas, que me parece que eran los primeros, eran los bastos, después las copas, después las espadas y después los oros. Y ese era, yo le daba esa brisca a la persona y ese era el turno. Y ya yo sabía, pues lo, después entonces empecé a evolucionar usando los counters, aplicaciones de counters en el teléfono, pasar por qué número iba y qué sé yo qué. O sea, este, de verdad que eso fue una experiencia única, mano. Ese micrófono y pista tiene el nombre de yo, pues mira, Captain Jack me vio en el Comic Con. Oye, yo no sé hablar Girlies de Gamer, que está por ahí hace ratito. Girlies, ¿cómo estás? Bienvenida. Salud. No te había saludado, sí. Es que el chat está. Itana también saludó ahorita por ahí. No sé si le da salud. Yo creo que no, Itana, un besito. Hace parte por el cariño. Este, pero sí, sí. Yo ya el. ¿Cuándo era? Ya sábado en la noche que yo empezaba a sentir los efectos de la pérdida de voz. Llegaba. Domingo y ya yo estaba ya a media voz en el boot. En parte está bien porque los domingos eran más lentos, los domingos nunca se llenaban tanto los cómicos. El día más fuerte es sábado. Sábado se atendían miles y miles de jóvenes allí en ese boot. O sea, este, una cosa absurda, absurda, absurda, absurda. O sea, absurda de un montón de gente. Excelente, porque por cada baile tenían que pagar un pesito. So, eso eran donativos que entraban para la Fundación San Jorge. Porque okay, yeah, más la tiendita de Extra Life, de todas las cosas que allí se intercambiaban por donativos. No se vendían, se intercambiaban por donativos. ¿Okay? Hay que aclarar eso, por si acaso. So, ya. Yeah. Sí, no se puede decir que se vendían, porque ahí entra impuestos y cosas. So, era, te lo damos a cambio de un donativo a la fundación. Exacto. Y así era como funcionaba. So, sí. No, yo me acuerdo que Gato una vez mandó cositas para allá, para allá, ¿te acuerdas? Que tú mandaste unas cositas. Sí. Yo todos los años hacía una limpieza de DVD, juegos, figuras y cosas que ya no estaba utilizando, me estaban ya molestando, y enviaba para allá. O también, si por ejemplo habían Funko Pops o figuras que eran exclusivas de una tienda que no existiera en Puerto Rico como Target. Uh-huh. Yo me aseguraba de comprar unos cuantos porque esos eran unos hot items. De hecho, había un Batman, uno de los que está allá atrás, era un Mask Batman, era un Funko Pop de Batman sin máscara y el traje era azul. Uh-huh. Ese Funko Pop era exclusivo de Target. Oh my God, yo creo que yo compré como 8 de esos y los envié. Y entonces en el Comic Con, quienes únicos tenían ese Funko Pop, Era el booth de Extra Life. Se fueron a las millas. Item. Oh, sí. So, ese tipo de cosas, ese tipo de oportunidades se aprovechaban. Eso me recuerda a la vez que el compañero Sparwolf, tío, logró conseguir un autógrafo de Stephen Amell, una figura de Green Arrow. Él la endosó a nombre de Extra Life y eso se vendió allí. Esa es una vendió, rifa, ¿verdad? Es una rifa entre los asistentes al Comic-Con. Eso fue un tremendo hot item también. Yo también se ganó en un sorteo de estos de PlayStation cuando iba a salir el Infamous Second Son. Ah, sí. Dios se ganó una estatua del personaje. Pero una cosa, yo creo que medía mínimo 12 pulgadas. Sí, bien exagerado. Súper detallada. Dios se da, se la gana. Era una como de 4. Se la gana y Gio la dona y también me parece que hicieron una rifa y se le sacó muchísimo dinero a eso. Sí. So, ya nosotros buscamos maneras en las que podemos también aportar ese tipo de eventos porque entendemos que van a generar muchos donativos. Sí, está brutal. Dice, gracias, espero que te estamos de aquí disfrutando. Y vamos ahí por ahí saludando a esta. So, sí, nosotros buscamos la manera, ¿verdad?, de cómo lograr conseguir donativo, sea de una forma pequeña, una forma, ¿verdad?, grande, pero sí, siempre estamos envueltos con ideas y cositas. Hay un comentario por aquí, Spider Popo, yo creo que no se lo oyó, dice, Diandre, se me hincha el pecho del orgullo y estoy solo empezando con el grupo, GG guys, GG. Qué bueno, qué bueno, que en verdad que yo espero que te guste la iniciativa, que sigas así todos los años, es sumamente satisfactorio, honesto. Sí, man, es una chulería. So, nada, y hablando, ¿verdad?, obviamente, con lo que cierra, ¿verdad?, el evento de Extra Life, que es el maratón, ¿verdad?, el tan esperado maratón de 24 horas. Nosotros por lo menos tratamos de enseñarle a las personas que están empezando que prácticamente el maratón es un evento básicamente simbólico, ¿verdad? No es que obligatoriamente usted tenga que hacer 24 horas. Mira, hay personas que hacen eventos de 12 horas, 8 horas, o sea, pero ¿qué pasa? Llevan todo el año haciendo su campaña, ya han hecho otros eventos, llevan levantando donativos todo el año, y le gusta culminar su año de recaudos con un eventito. Y pues la mejor forma de hacer un maratón de 24, por una vez más, o sea, no es obligado que usted lo haga, esto es una fecha simbólica. Mira, hay gente que está 8 o 10 horas el día de game day, no tiene que estar las 24. Si usted físicamente entiende, ¿verdad? O ya sea por compromisos familiares, de trabajo, de otras cosas, de estudio, lo que sea, que le impediría a usted estar 24, pues mire, usted se puede programar y decir, pues mira, yo no puedo estar 24, puedo ese día estar 8 horas, pues mire, usted se hace un maratón de 8 horas, anuncia a su familiar, amistades que la apoyen, o mira, yo voy a dividir mi maratón en dos días, un día voy a estar 12 horas, otro día en otra fecha voy a estar 12 horas, y ahí son 24, o sea, usted, lo bueno que tiene este evento es que es bien flexible, no te obliga, esto es simbólico, o sea, esto es para el que pueda y tenga los recursos para hacerlo, ¿verdad? Y obviamente sabemos que no es fácil estar 24 horas frente a un televisor, una computadora, jugando. Sí, nosotros nos comemos nuestros breaks, porque el cuerpo humano necesita alimentarse, necesita ir al baño, necesita hidratarse, necesita estirarse, descansar un poco la vista, el cerebro. O sea, eso es completamente natural, porque no hay nada escrito que diga que usted tiene que estar pegado. Entonces, usted puede poner su break screen o lo que sea. Si está haciendo live stream, usted se levanta, va al baño, puede descansar un rato, 15, 20 minutos, vuelve otra vez y le mete la faena. O sea, no hay nada escrito que diga, no, no se puede levantar de esa silla. No. El Extra Life Polista le va a caer arriba. No. Y somos humanos, o sea, no somos Robocop. Tú sabes, tenemos que alimentarnos, comer para tener energía para continuar. So, nada, usted lo trabaja de la mejor manera que usted entienda que le va a sacar provecho al día que usted escoja para jugar For the Kids, ¿verdad? Nosotros acá, pues, como ya Gato dice, nos gusta la vaina, volvemos este año. Lo que comenzó como 48 horas entre Gato Nejo y Sparrow Wolf acá en el canal, evolucionó conmigo el año pasado a 72. Esas primeras veces que fueron de 48 horas, yo hice mis 24 horas fuera de mi casa. Yo hice 2 años en casa de Nicole Iwan, hice 2 maratones allá con Coutaino, y esos días por lo mucho estuvieron acá también 48 horas. No fue entonces hasta el año pasado que digo, guys, yo pues por pasó una cosita que Nicole y Juan no iban a hacer 24 horas, y después nada, yo me quedo en casa y me uno a las 48 y vamos a subir las 72. Y obviamente fue un evento sin precedentes, nunca se había hecho acá en nivel escondido, y de verdad que no fue, ¿verdad? Tú sabes, fue algo grande, la comunidad abrazó el evento, una cosa como que, oh my God, guys, ustedes están brutales. O sea, y de verdad que la pasamos súper bien. Fue agotador, claro que sí que fue agotador, pero al final fue bien satisfactorio. Bueno, ustedes vieron mi clausura, yo hasta lloré y todo. Yo no sé ni por qué diablos estoy llorando. Yo estoy llorando como un zángaro. Después de 24 horas, el ataque no procesa. Sí, no, pero los muchachos también hicieron un excelente trabajo. Gato arrancando el viernes, Gio el sábado, de verdad que un fin de semana para la historia, y este año vamos otra vez, y nada, lo importante es descanso entre los intervalos, alimentarse bien, hidratarse bien, mucha agua, trate de evitar la soda, that's not gonna work, no tome bebidas energizantes, porque la bebida energizante te pompea, pero después viene el crash, y ahí es que esto se puede hacer peligroso, que usted se quede dormido o le pase algo, algún problema de salud que no queremos tampoco que eso suceda. Una canchanflina ahí en medio del barato, no queremos eso tampoco. So, bastante agua, jugos naturales ayudan, bajo en azúcar. Aliméntese bien, ¿verdad? Ensaladas, pasta, comida, no junk food, porque el junk food tiene cierto efecto que también puede producirte un crash, un sueño endemoniado. Yo aprendí mucho, yo me saltaba de arroz chino, de pizza, y decía, espérate. Esto no es así. Yo tengo que modificar de la manera como yo me alimente en los maratones, porque usted viene con esas alteras y después está por la madrugada, mira. Porque está procesando toda esa comida pesada. Yo por lo menos recomendar, si usted va a comer fuerte, haga un buen desayuno antes de empezar. Un desayuno chévere. Un almuerzo regular, una cena fuerte. Ya en las horas de la noche, madrugada, snacks, fruta, todo que sea bajo en grasa, bajo en azúcar, picadera sana, o sea, no picadera, no junk food, no cosas de microondas hasta que tú calientas y se ponen grasientas, no, porque y mucha agua. Tenga siempre mucha agua fresca cerca de usted, a temperatura, ¿verdad? Trate de no beber alcohol. Hay gente que hace maratones y beben cerveza. No te creo, ¿verdad? No me crees. Pero no brega tampoco, porque obviamente se está alcoholizando. Si hay mucha cerveza, el cuerpo se deshidrata y es peor. Yo no lo recomiendo. Dice Lunani, lo mejor es hacer meal prep y tener la comidita en la nevera. Sí, también hay quienes hacen meal prep. Pro tip. Se puede hacer cerveza, hay que hacerla en el momento oportuno. No se la beba a las 12 del mediodía. No lo sé, papá, el arroz y habichuela con una cervecita. No. Yo tengo mi rutina de cómo yo administro las cosas y la puedo compartir más adelante. Uh-huh. Mira, May dice lechuguita y café y agua. En serio, busquen wrap de lechuga y con eso se van. Grasienta no es malo, es evitar el pan. Yeah, mucho pan en pancina te llena. Y se me toma con muchas nueces, proteínas y grasas. Limitar carbs para evitar crashes. Uh-huh. Estaba hablando, o sea, evitar exacto, altas cantidades de carbohidratos. Dice, pero es porque gracias a mi gente por los consejos. Inicialmente pensaba que tenía que hacer las 24 horas corridas y luego pues entendí que pueda dividir en varias sesiones de ser necesario. En mi primer año, así que los consejos son muy bien recibidos, claro que sí. De hecho, Pérez, tú tienes tu primera pata del evento mañana, 1 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Nice, 12 horas. Pues mañana, si usted no le ha dado follow a Pérez Bosque, dele ahí un clic o tóquelo así, toque el nombre y rastrelo y le da follow para que disfrute mañana de su primera parte del mar. Yeah, su primer evento de Extra Life en vivo, de GPB for the Kids. Awesome. Así que den share, si pueden apoyarlo con un donativo, sea la cantidad que sea, es bien recibido. Al final del día, va para la Fundación de Niños San José de Puerto Rico, porque Pérez Bosque es un Extra Life jugando para la Fundación. Él vio el pasto más verde acá y dio el brinco. Dice, pero así mismo es Alex, seguro que sí. Mayri, exacto, grasa buena. Sí. Yo solía comer mucho junk food en las horas de madrugada. Calentaba muchas cosas en microondas, que sí. Esto, los hot pockets, Entonces, por eso, es una chavinda esa hora de la madrugada, mano. Es fuerte, comida fuerte. El pan. Quiero leer un comentario acá que se perdió ahí. Sí, que entiendo que es muy importante. Girlies the Gamer dice, yo nunca he podido donar, pero al menos aporté con el sub alguito. Sí, y se agradece un montón. Se agradece. Como nosotros donamos lo que genera el canal, estás ayudando a Extra Life. Y lo agradezco muchísimo. Sí. Al igual que todos los que tiran beats y todos los que se suscriben acá al canal. Eso es una excelente forma de apoyar. Sí. O sea, que no tienes que hacer un donativo mes a mes. O sea, ya con ese sub ya estás aportando. Y aportas mucho, aunque tú no lo creas. La mayoría del dinero que yo he recaudado este año, yo tengo actualmente recaudado $800. La mayoría ha venido del canal. Igual yo sobrepasé los 1,000, igual que Gio. La mayoría viene del canal. Yo por lo general lo que hago es que, y Gato siempre nos pregunta, yo lo que hago es que cuando llego a los 1,000, todo lo que entra al canal después de haber llegado a 1,000, yo lo utilizo para el próximo año. Yo lo utilizo para la campaña del próximo año. Gato siempre nos pregunta, Alex, no, next year. Ya Gato tiene contabilidad, ¿verdad? De lo cuando tan pronto abrimos cuenta en enero, pues ya sabe cuánto me va a depositar, rapidito me deposita. Ya yo lo que hago es que después de los 1,000, yo empiezo a recaudar acá, entiéndase, amistades, compañeros de trabajo, familiares, empiezo a mandar mensajes y ya están rindiendo frutos. O sea, ya el viernes yo levanté 20 pesitos en la oficina, fue el día de cobro y fui a los de confianza, dame 5. Me llevé 20 pesitos y los que falta esta semana después de las elecciones, los que voy a caerle encima antes del viernes, o vamos allá. Dice, mira, pues ahí está la casa de los juegos indie, dímelo, saludos a todos. Alex, ¿lo tienes parado? Sí, lo tengo parado. El pelo, mira el qué confiado. Más importante que una donación es estar en los canales apoyando a los streamers para que no se queden dormidos. Sí, manteniendo el chat activo y regar la voz, y eso ayuda un montón, especialmente en esas horas de la madrugada, después de la 1 de la mañana. Ahí es que pica. Ese bloque de 2 a 6, bueno, 2 a 6 en mi caso, pues yo lo juego en hora de Puerto Rico, pero yo estoy acá en Minnesota. Uh-huh. Oh my God, esas últimas 4 horas, uh-huh, vamos a ponerlo en términos de hora, esas últimas 4 horas son 16 horas. Porque claro, se hacen largas. Ahí es cuando, ahí ese es el punto donde yo me voy a todas. Yo durante el día como liviano, como carbohidratos, no tomo café, no tomo bebidas azucaradas, ni energizantes. Yo en general no tomo bebidas energizantes, pero todo sano, etcétera. Después de las 2 de la mañana se vale todo. Todo lo que yo entienda que me pueda ayudar. Le mando al café, le mando a la pizza, le mando a lo que sea que yo entienda que me pueda mantener el cerebro activo. Aunque vaya un crash ahí, después de que termine el maratón, aunque crashe, pero durísimo. Pero esas últimas 4 horas es donde realmente se divide el que cree que puede y el que puede. Los nenes de los hombres. Sí. Esas son las últimas, esas son las que pican. No, casa los juegos indie no tanto, a puro pericazo, no. Eso lo dejamos aquí en Perico. ¡Ay, Luli! Me muero el corazón. Dice, mira, tenemos un Rizof ahí de parte, precisamente de la casa de los juegos indies, 4 meses en la banda Bacalá. Muchas gracias. Mira, hablando del apoyo, gracias, casa de los juegos indies. La Jombina ayuda en esa ¡Tauro! Moto, this is for the kids. Hace años que no escuchaba que se mencionaba eso. Eso se consigue en los garajes. Algo, fuera de broma, algo que ayuda un montón, y Yamoto lo mencionó hablando en serio, es que haya gente en el chat. Nosotros, que llevamos tanto tiempo haciendo Extra Life, nosotros hacíamos Extra Life antes de que Twitch existiera. Exacto. Antes de que existiera hasta Justin TV. Y para ese entonces uno hacía el maratón uno solo en la casa. Solo. Así, tenía a su esposa, a su esposo, a su pareja, 2 o 3 horas, pero la hora de madrugada, ese silencio. Uno ahí. Yo recuerdo mi primera Extra Life. Yo hice las 24 horas, pero esa última hora, yo estaba jugando Symphony of the Night con el PSP. Lo estaba jugando en PSP. Y se me cerraban los ojos así. Cuando sentía que me estaba yendo de frente, volví y despertaba. Alucard, yo creo que no pasó a la siguiente pantalla. Mm. Y terminé el maratón y vámonos a dormir. Una vez comenzamos a hacer los maratones en Twitch, honestamente, se hacen mucho más fáciles. Uh-huh. A hacer las 24 horas. Sí, uno siente la pesadez, particularmente el cuello, los hombros, la espalda. Uno ha estado sentado por tantas horas. En la parte física, sí, sigue siendo igual. La parte mental, el hecho de que haya gente en el chat que te tiran un comentario de aliento o simplemente comentan de lo que están viendo en pantalla, lo que sea, te mantiene por lo menos el cerebro funcionando, y pues uno puede procesarlo y termina bien. Termina, no termina destruido al final del maratón. Sí, no. A mí por lo menos yo tuve la dicha que los primeros gran eventos de Extra Life que participé fue con el corrido de PSPR cuando hicimos el maratón en el Pichi, que de hecho Silver estuvo en ese primer gran maratón de 24 horas de Extra Life con el corrido de PSPR. Luego el segundo fue en Isabela, que se lo organizó Sincronización, que Daisy fue allá a ese evento. Y estuvo buenísimo también. Era un local, un centro de actividades. Lo que era acondicionado estaba mega requete, mega frío, una cosa horrible, pero la pasamos bien. Ya después de ahí era solo con la noche. Dice por ahí, padre, ¿qué es eso? Quimperico Gaming. Quimperico Gaming. ¡Ay, Luli! ¡Baja a casa! ¡Ey, mi madre! Dice por ahí, Casa Loco Indy, yo hice un maratón con Puñejo cuando estaba en la high. Muy fuerte para ti, Casa Loco Indy. Muy fuerte para ti. ¿Cómo tú estás vivo? Explícame. Odio tener hambre a esa hora, sí, muy fuerte. Mis nenes no van a estar conmigo, así que voy a estar aquí. Mano, aquí, el año pasado, yo creo que eso fue una de las cosas que se ganó el Bacalao Viewer del año, fue nuestro amigo el XD. XD estuvo, al igual que Chino, pero XD estuvo en esas horas de madrugada. XD le metió fuerte con nosotros. Yo creo que ese macho. XD me mantuvo despierto a mí cuando. Mano. Yo parpadeaba lento. Sí, y después entonces de madrugada con Gio y de madrugada conmigo. sea, y yo, X, pero tú tienes que trabajar, ¿no? Yo me quedaba aquí contigo, yo me quedaba como que, oh my God, o sea, un apoyo de ese hombre a esas horas de la madrugada. Después de rato llegaba Shinobu, y Shinobu también tuvo un par de horas de la madrugada, pero XD estuvo más tiempo. Y cuando hicimos el award del Bacalao Viewer del Año, eso fue una de las cosas que la comunidad tomó en cuenta. Ahora de cuando, porque estaba X, Angel Doe, Viroscal, y me parece y que de es Sol de Vila. Y la gente se acordó de ese apoyo que brindó XD, y todo el mundo, papi, no, XD, digo, además de la campaña agresiva que hizo XD también. De la compra de votos de... La compra de votos con subs. Pero sí, él de verdad se lo ganó. De verdad se lo ganó, se fajó y nos dio un apoyo incondicional durante esos 3 días. So, de la que yo me acuerdo también una amiga de Noemí que estaba acá en Twitch con nosotros, y yo en la madrugada en una, pues cogí media hora de break, dejé la pantalla de break screen, fui al baño y dije, da a recostar por lo menos media hora. Eran ya como las 3 y pico de la mañana, casi las 4. Déjame recostarme un rato para ese final push estar ready. Mano, y no hago más que acostarme y empieza a mandar mensajes por Messenger. La muchacha. Ella me decía cuñado, porque ella era la mejor amiga de nuestra, son como si fueran hermanas. Ella me decía cuñado. Y ella, cuñado, está bien. No se duerma. Y yo mirando los mensajes y yo, estoy tratando de descansar. Y volví y me quedaba dormido. ¡Ring! Cuñado, no se duerma. Y yo, no me hagas eso. No, como me tuve que levantar y volví a sentar así. Y ya vení y pone, ¿estás bien, cuñado? Y yo así mirando a la cámara, al chat, y yo, estoy bien. Y a descansar un poquito. Pero vamos a seguir. Está jugando Luigi's Mansion a esa hora, yo me acuerdo. Chacho, es demasiado de brutal. Yo los maratones las paso bien activados, dice Kim Perico. Compró votos por montón. Así, pues papi, yo voy a tener las pastillas de café ready para el maratón. Gato, estás eléctrico como yo, eso es. Los dos, porque yo también estoy estático. Mira cómo hace el pelo. Mi pelo también, y yo tengo, mira, yo en mi mano, mira la ira. Yeah, el orbe eléctrico. Ah, chupapi, estamos ready. Nada, lo que le ganó esa guarda X fue la Vespa que prometió, pero que anda en el TL, eso le dura los trofeos de Viri. Eso sí, no, de verdad que es un fin de semana histórico, un fin de semana que se pasa bien. Jugando For the Kids, y nosotros que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerlo con amigos, es mucho mejor cuando estás acompañado físicamente en un lugar con varias personas. Obviamente no pierdo la esperanza que algún día el equipo se pueda reunir en un sitio en Puerto Rico, como los que estamos acá en Puerto Rico, un lugar que tenga buen acceso a internet, varias estaciones, y podamos estar todos juntos y hacer un game day de X-Lifers 24/7 en un lugar seguro, tranquilo, con buena, como dije, buen internet, y que cada cual pueda estar en su canal activo, o todos una sola transmisión. Una sola transmisión que estemos todos juntos. No pierdo la esperanza, ¿verdad? De que podamos hacer algo así, jugar juegos de video co-op, juegos de mesa, bailar, hacer karaoke, lo que sea, todas esas 24 horas. Porque eso ya, no pierdo la esperanza que lo podamos hacer. Pasen por casa, hacemos 72 horas corridas con Luli. No, chacho, pero bueno. Tú nos quieres matar, Perico Gaming. Y se casa luego. Eso me gustaría. Eso de reunirse para hacer un game de todos juntos será súper brutal, dice GPV. Esa es buena, Alex, todos juntos, y que tengan una buena planta eléctrica también. No puedo confiar que hayan 24 horas ininterrumpidas de servicio eléctrico. Pues vienen a casa, porque casi placa solar, en casa nunca se va a ir la luz. Entonces acá pueden venir. El internet, pues, cuando Liberty no trolee. Bueno, Gato, yo creo que si tú quieres añadir algo más, yo creo que hemos cubierto bastante las bases con los Extra Live, no sé. Yo creo que para cerrar podemos hacer un listado de pro tips para hacer maratón. ¿Qué tú crees? Dale, seguro, sí, dale. Dale, pues, comienza usted. Comienzo yo. Pro tip número 1. Manténgase hidratado, sumamente importante. Concéntrese en esas primeras, vamos a decirle, 20 horas del maratón. Tome solamente agua. No se sobrehidrate, pero tome agua regularmente. Tome breaks, tome descansos. Yo sigo las recomendaciones de los Record Guinness. Cuando los Record Guinness, si usted alguna vez ha escuchado que alguien hizo 72 horas, 120 horas bailando o qué sé yo, subiendo escaleras, haciendo jumping jacks, ellos utilizan un sistema donde por cada hora usted acumula 5 minutos de descanso. Pues yo utilizo el mismo sistema. So, yo lo que hago es que juego 3 horas y 45 minutos, digo, 2 horas y 45 minutos, y esos 15 minutos son de descanso, porque acumulé 5, 5 y 5. Eso viene fantástico en esos breaks. Téngalos programados, 15 minutos se van bastante rápido si es que usted quiere mantenerse al día con lo que programó, pero estírese, vaya al baño, otro break va a ser para comer, otro break para irse a bañar. Ese es el más challenging, irse a bañar en 15 minutos. Uno sale por ahí, pero que a las millas se quita la ropa, se da un baño, se seca y ya es tiempo para seguir con el stream. O otro break es, también tengo una agenda de qué va a estar jugando. Si usted no tiene un listado de potenciales juegos, se va a encontrar con la situación donde, ya me cansé, ¿y ahora qué juego? Déjame ver qué tengo por aquí. Y pierde ahí 800 años buscando. Del otro lado de la moneda, no se sienta obligado a que sí, porque hizo un itinerario, tiene que seguirlo al pie de la letra. Sea flexible con usted mismo, no se empuje tan fuerte. Usted hace su listado, pero si a mitad del día de momento le dieron ganas de decir, ay, ¿sabes qué? Yo jugaría, qué sé yo, Borderlands 3, y no lo había puesto en su agenda. Juegue Borderlands 3. Y el otro pro tip que tengo, al hacer el listado de lo que va a jugar, vaya y asegúrese de que todo está al día, que no termine haciendo updates, perdiendo el tiempo en updates. Y el último consejo, deje la cafeína, la pizza, todo lo que no es bueno a largo plazo para su cuerpo. Déjelo para esas últimas horas. Esas últimas horas, en mi caso, son las últimas 4. Quizás para usted sean las últimas 2, las últimas 6. Ahí es donde yo me quito los guantes y vamos a toa, porque el reto es completar esas 24. Ahí es donde yo bebo café múltiples veces. Si se compró pizza en la casa ese día, entonces voy y aprovecho y caliento, porque eso te saca de la rutina y te da cierto sentido de recompensa. De que, ok, ya hice todo esto, pero mira, ahora puedo disfrutarme de la tacita de café, puedo disfrutarme de ese pedazo de pizza, todas esas cosas como que ayudan con el espíritu. So, esos son mis consejitos para los que quieran tirarse el maratón de 24 horas. Nice. Yo tengo unos cuantos, pero déjame ponerme al día en el chat, déjame ver eso. Ok, la idea es poder reunirnos, pero Gio dice que si no es en la calle de Kaku, pues estamos GG sin planta. Están preguntando a Pérez cuándo comienza mañana. Dijo que a las 8 de la mañana. Dice Casa Logo Indy, con las nacas resbalando porque las dejaste en ahora. Con el baño de 15 minutos. Dice Gio, yo solo me bañé uno de los años de maratón. Por lo general me baño una semana después. Es un olor personal de prueba. Y buena gran. No te hagas que tú te das baños de gato, dice Kaku. ¿Para qué bañarse? La puesta de cicote te mantiene despierto también. Mira, Gato, que un buen abanico para el PS4 para la consola o para PC. Un buen abanico. Yo usualmente alterno consolas, por eso mismo, para no tener la consola 24 horas prendida. En años anteriores lo que hacía era un juego de PlayStation, un juego de Xbox, un juego de Nintendo Switch. PlayStation, Xbox, Switch. Este año voy PlayStation, PlayStation, Switch, PlayStation, PlayStation, Switch, PlayStation, PlayStation. Pero ya, es bueno darle un descansito a las consolas. Seguro. Motor recomienda una buena silla postura. Cada hora estirarse / par de push-ups, planking, hidratación y dieta. 20-20 cada hora. Stare at something 20 feet away for 20 seconds. Ah, esa no la sabía. Esa es buena, cierto. No sabía esa. Nice. Mari se despide. Bueno, guys, cierro, nos vemos. Cura. Dale, Mari, que descanse. Gracias por estar, brother. Gracias. Sí. Yo, por lo menos, de la cuestión de los pro tips, Gato, pues obviamente discutió uno muy bueno. La buena alimentación, buena hidratación, la postura de la silla es muy buena. Yo por lo menos puedo recomendar para las horas de la madrugada, yo por lo menos recomiendo no se pongan a jugar juegos RPG que tengan mucho dialecto, o sea, mucho texto, porque se va a quedar dormido. Usted no va a leer nada porque ya su vista y su mente están agotadas. No, o sea, y si eso juego usted no lee, se pierde la historia o se pierde en las mecánicas de lo que tiene que hacer y no va a disfrutar la experiencia. O sea, va a estar jugando incómodo, ya lo que decía, yo no leí. Y de momento si es un juego que tiene voice over, que empiezan a hablar, Y son estas conversaciones tipo Metal Gear que duran 15, 20 minutos. Tú estás ahí escuchando hablar y estás. Sí. Te vas a ir en pifia, te vas en pifia. O sea, yo no recomiendo ese tipo de juego a esa hora de la madrugada. A esa hora de la madrugada, lo mejor para jugar es juegos multiplayer. Juega juegos multiplayer, Call of Duty, Titanfall, qué sé yo, Rocket League, Fortnite, algo que tenga multiplayer, algo con alguien que a esa hora diga, vamos a jugar. Juegue con quien usted quiera jugar a esa hora de la madrugada, porque hablando en el chat del multiplayer, usted se mantiene despierto, porque lo mismo que está en el chat contigo, te hablan, te vacilan, relajan, y tú te mantienes despierto. O sea, yo recomiendo honestamente multiplayers en horas de madrugada, es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Pero tratar de no evitar estos juegos heavy story oriented, pasar la madrugada, porque se va a caer dormido y no va a disfrutar la experiencia. Pues como dije, un buen desayuno, ¿verdad? Para arrancar, tómese su break si es necesario. Usted tiene que darse un baño, usted tiene que descansar la vista por 15, 20 minutos. Mire, hágalo, no hay nada en piedra, no hay nada escrito en piedra, en lo que tiene que estar pegado 24 horas frente al televisor. Usted puede reposar, descansar un rato, estirar la espalda. Mire, usted puede hacerlo, no somos máquinas, somos cyborgs, ¿sabes? Somos humanos y, ¿sabes? Sentimos y padecemos y nos cansamos. Si usted entiende eso, si su cuerpo le está diciendo a alta voz, descansa, hágale caso a su cuerpo. Sí, no. Cositas así, o sea, es cuestión, pues. Y nada, use su. Mira, nosotros hemos tenido compañeros que han comenzado y han estado 8, 10, 12 horas y tumban. Tumban porque físicamente ya no pueden más. Mira, eso se entiende. Eso se entiende. También hemos tenido compañeros que se han quedado dormidos con el stream prendido. No voy a decir nombre. Pero pusieron pantalla de pausa y papi, esa pantalla de pausa estuvo 2 y 3 horas ahí. No voy a decir nombre, ¿verdad? Pero yeah. Es fuerte. No relajes todo, pero es chabón. Bueno, ya, yo creo que esos tips son muy buenos. Déjame ver por aquí qué pasó, espérate. Se me fue el chat. Si estás quedando dormido, párate y date un cantazo en el meñique del pie con la esquina del sofá. Si tomas pausa durante el stream es porque estás haciendo más café. Exacto. Captain Jack, ¿y la música suave? No, música suave no. Cacho, me quedé dormido hasta jugando con panas hablándome. ¿En serio, Gama? Cacho. Spider Popo dice, este año obligado Ghost. Sí, Ghost va a ser un juego que nos va a ayudar mucho, tanto a Gio que lo tiene como a mí. Yo lo voy a incluir. Yo no lo había incluido, pero lo voy a incluir. Dice por ahí... A ver, pero como hablamos y siempre recomendamos, esto es for the kids, pero nunca a expensas de nuestra salud e integridad física. Exactamente. ¡Ea, Vinne! ¿Qué pasó ahí? Espérate. ¡Ea, Vinne! Hubo por ahí... ¡Ea, diablo! ¡Mash! 5 subs. Muchísimas gracias, Mash. ¡Ea, Vinne! ¡Happy Halloween! 5 subs ahí a JC Cruz Ventura, Anso Fire, Kurosaki, Pani y el Ravioli 1 con subs ahí de parte del Mesh. Nice. Gracias, Mash. Qué buena forma de ya ir cerrando. Ah, Mash, no hay SFX. Los podcasts no tenemos activados. Mala de nosotros. Pobre. No, Mash. Mala de nosotros, Mash. I'll see you. ¿Cómo es? I'll see you in the other life, brother. ¿Algo así? Sí, eso es lo que dice. gracias, Mash. Unicorn Signing, sí, Unicorn Signing. Unicorn, gente, chequen sus emotes. Puede haber un unicornio dorado en sus emotes. Verifiquen. Yeah. Actívalo para mí. Espérate, actívalo para mí nada más. Búscalo, Alex, bula. Pues si me lo autorizan, pues yo lo tiro. Vete a la carpeta y le das play al MP3 file. Ah, ¿verdad? Estoy aquí. No tengo ni que añadirlo en OBS. Va a escuchar por acá. Aquí vamos, espérate. Solamente por Mash. Esto es en vivo, gente. Si está escuchando el podcast versión audio, esto fue grabado en vivo por Twitch, ¿ok? Así que, ya. Ese fue aquí. Aquí está. Y aquí está. Déjame ver. Desmond. Pero aquí. Ahí va. Espero que se escuche. I'll see you in another life, brother. No sé si se escucha, pero yo no lo voy a escuchar acá, pero... Ya, voy otra vez. I'll see you in another life, brother. Ahí está. Ahora sí. Yo creo que Mash se lo gozó. Sí, se escuchó. Algo que comentó Moto acá atrás dice: lo de las 24 horas es un reto personal, no es un requerimiento del evento. Exacto. Exacto. Es como dice Moto, es un reto totalmente personal. No está el Extra Life Police velándolo a usted. Usted lo hace de la manera que usted entienda que es mejor para usted. Uh-huh. Yo, por ejemplo, mencioné que me tomo 5 minutos por cada hora de break acumulando. Si usted necesita más tiempo, lo puede hacer. Las condiciones las pone usted mismo. Uh-huh. Ya no, no, no, no sienta que no se añada toda esa presión. Exacto. Que usted no necesita. Pues bueno, yo creo, ¿verdad?, que de esta manera yo creo que hemos sido bastante formativos, ¿verdad? Creo que hemos dado unos muy buenos tips para esos primerizos en este tipo de eventos de Extra Life. Y al final del día, gente, mire, no sea tímido al pedir. Como siempre digo, comience con sus amistades cercanas, familiares, compañeros de trabajo. Usted va working up the scale de las personas que usted le puede pedir donativo. Y poco a poco usted va agarrando confianza en sí mismo. Al final ya usted se va a ver como todo un spamero pidiéndole chavo a la gente for the kids. Y no es nada malo. No hay vergüenza en hacerlo. No se sienta mal por eso. Al final del día es para los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Así que, yeah. Y ahí bueno, si necesita ayuda más directa de qué puede escribirle, nos deja saber. Nosotros tenemos un escrito que podemos compartir con usted. Usted lo ajusta a la persona. Y es un escrito que dice, mira, yo estoy haciendo esto y es para ayudar a niños, etcétera, etcétera. Y se lo envía. Si no se atreve a hacerlo directo, está Facebook. Todo el mundo está en Facebook. Eso hace. Se lo envía a sus familiares y amigos. Lo envía a mucha gente. Uno que otro puede ser que le conteste. Entienda que en todo esto usted va a hacer muchos acercamientos y mucha gente no se va ni a inmutar en apoyarlo. No se frustre, no se lo tome a pecho en ese aspecto. Ya. Pues bueno, de esa manera podemos ir ya entonces cerrando el tema de la semana. Vamos entonces, pero verdad, digo, espero que hayan aprendido, que hayan disfrutado estas anécdotas, ¿verdad?, de los eventos de Extra Life. Así que estamos a solo días ya de nuestro gran maratón de 72 horas for the kids. Así que muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros durante este tremendísimo tema de la semana. Bueno, ahora sí, vamos a qué es la que hay. Gato, rapidito, ¿qué es la que hay contigo? ¿Verdad que tú estás jugando? ¿Has estado viendo? Pues en el canal he estado jugando Demon's Souls, en todas mis intervenciones. Ya terminó el mes de octubre, pero creo que me voy a quedar con Demon's Souls un tiempo más. Me lo estoy disfrutando. ¿Seguro? Me llevé 2 bosses un día y al siguiente día no hice nada, no adelanté mucho. Lo que hice fue morir más lejos. Creo que voy a saltar a otro lado. Cometí un error de lectura. Estaba hablando en el stream de anoche viernes con Andrés y Andrés ya me había recomendado una espada en particular, la cual compré, pero que no podía utilizar porque no tenía suficiente de mis stats. Y jurado que yo leí que necesitaba tener 16 de destreza. Pues hice ayer un grinding después del stream y todo. Di unas cuantas vueltas para reunir todos los souls que necesitaba. Aumento los 3 puntos, voy a equipar la espada. De hecho, no era la espada, sorry, era un arco. Un arco que quería equipar, y cuando voy a equipar el arco, estaba mal, no era 16, necesito como 24 en destreza. Y es como que no, there's no way que yo pueda llegar hasta allá. Actualmente el precio de cada puntito está en los 12,000 y pico, y es como que esto va a requerir demasiado grinding para utilizar el arco. Y el motivo que yo quiero utilizar el arco es para ver si de casualidad ese arco hace viable matar a un dragón a distancia. Y el dragón ni siquiera es un boss. Es como que un enemigo regular, pero súper fuerte. Y es como que, no, ya metí la pata y gasté los puntos ahí y no logré nada. Nada, voy a continuar. Voy ahora para el capítulo 3. Voy a saltar para el tercer mundo, que ya yo lo había visitado levemente y estaba sumamente fuerte para ese entonces. Ya ha pasado un tiempo. Yo he subido mis stats. Debería irme menos mal en el tercer mundo. Así que voy a continuar con Demon's Souls. Me la estoy disfrutando. Y aparte de eso, estuve dándole la vueltecita a Minecraft. Lo jugué con mi nena y también lo jugué solo un momentito porque ya yo hice el ejercicio de asegurarme de que todos los juegos que tengo para el maratón estén instalados y tengan todos los updates y estén corriendo. Entonces, yo tenía un archivo viejísimo de Minecraft, que es donde yo había comenzado a hacer mis cosas, y entonces entré con mi nena. Oh my God, jugar en pantalla compartida es horrible porque te divide la pantalla, te da un pedazo arriba y un pedazo abajo, la división es horizontal. Y pues, se me hace sumamente difícil ver qué son los bloques, como que tengo que estar pegándome así. La ceguera mía no ayuda, pero es más difícil porque tienes la mitad de la pantalla para ver las cosas. Y pero anyway, me di la vuelta, el castillo sigue ahí, están unas casitas y unas cosas. So, tengo material para mi maratón de Extra Life, que por cierto, yo comienzo jugando Minecraft. Vamos para allá. Voy a estar simplemente trabajando en los diferentes proyectos que tengo corriendo. Tengo el proyecto del castillo, que ese proyecto es faraónico. Eso lleva años y años y años. De hecho, ese archivo que estoy jugando viene de PlayStation 3 y yo llegué a jugar con Mash en ese archivo. Ah, ya no me acuerdo. Sí, 800 años. No sé cuánto tiene, pero probablemente tiene como 8 años ese archivo que lleva corriendo por ahí. Pues ahora está en PlayStation 4, pero es porque ese archivo migra con uno. Pues para ese archivo voy, sigo trabajando las cosas. There's no end in sight. Simplemente seguir trabajando y trabajando en él. Aparte de eso, nada más, mano. No, todavía no me he sentado a ver Mandalorian, no he visto nada. Ya. Los videojuegos y preparándome para el maratón. Nice, nice. Hermano, pues rapidito, en mi caso, estuve jugando Pumpkin Jack como parte de nuestros Horror Nights acá en Nivel Escondido. Muy bueno, mano. Un jueguito estilo Medieval. Mucha gente dice que es el sucesor espiritual de lo que es Medieval, aunque Medieval es una versión remastered para PlayStation 4, pues este jueguito salió como que out of nowhere. Vi un trailer, me llamó la atención, lo compré para el Switch, lo jugué aquí en el canal y lo acabamos en el canal. Es un jueguito corto, pero sumamente divertido, así que yo les recomiendo que si lo quieren comprar, esperen que esté más barato, o si lo consiguen con descuento para PC, go for it, porque de verdad es muy bueno, muy bueno. De verdad que me gustó un montón, un jueguito que lo desarrolló solamente una persona, y en mi opinión le quedó sumamente bien. Sumamente bien la ambientación, el estilo de juego, mano, de la súper bueno, se lo recomiendo. De casualidad, también, Alex, ¿sabes cuál engine utilizó? ¿Sabes si fue Unreal o Unity? Ya lo sale. Ay, yo creo que era Unreal. Sale si al ponerlo, sale al ponerlo. Sí, me parece que era Unreal. Me parece que el logo que sale es Unreal. Ok, es más por curiosidad. Es fascinante cuando una sola persona se da la tarea de hacer un videojuego entero, mind-bending. Sí, me gustó mucho los créditos al final, porque según los créditos van scrolleando, salen imágenes de los conceptos que él tenía originalmente del juego, que si Jack con tal disfraz, tal boss, y un montón de cosas que no se vieron en el juego. De lo que vimos en los conceptos, iba a haber un boss que era una araña, eso no sale al juego. Había un concepto de un Jack con armadura, eso tampoco llegó al juego. Bueno, un montón de cosas. Bien super cool. Él presentando el juego por primera vez, sale en foto, es así, explicando el juego ante gente. Yo imagino a la gente como que, ah, diablo, ¿por qué le haces ese juego de un espantapájaro? No, el juego está bueno. El juego está bien hecho, está super fun. De verdad que se lo recomiendo. Aparte de eso, también estuve este fin de semana jugando Splatoon 2, por hecho de que este fin de semana hay un Splatfest, Splatowin, el festival de Halloween de Splatoon 2. Estuve jugando con el hermano de la tinta, el señor Motomonku, y nos han ido bastante bien. Motomonku me mandó la estadística para cuánto era que estábamos jugando, ¿verdad? En el juego, en base a victoria versus derrotas. Y te digo por aquí rapidito, me mando, porque sabes que Motomonku en cuestión de deporte, ahora mismo estamos jugando para 521. Porque hoy nos fuimos de 24-18. 24-18 nos fuimos. Con eso entran a los playoffs. Eso dijo todo el mundo. Ah, no, también ustedes entran a los playoffs con eso. Ayer terminamos con 17-10 y hoy con 24-18. No fue súper bien. Eso ya le estamos metiendo a eso. Y aparte de eso, vi Blood of Zeus en Netflix. Gente, altamente recomendada. Si a usted le gusta la mitología griega, los dioses del Olimpo, todo este lore de los dioses, de estos personajes místicos, mano, de la, vean Blood of Zeus, qué serie más buena. 8 episodios de 35 minutos cada uno, pero mano, súper buena, a mí me encantó, denle un try, es más o menos una animación que es bien parecida a de Castlevania, so, de verdad que excelente, a mí me encantó mucho esa serie, so, la recomiendo Hands down, les va a gustar un montón Blood of Zeus. Y estoy como gato, no he podido ver Mandalorian, de a ver si mañana saco un chance para verla, si no el lunes. Así que ya, por lo menos de mi parte, pues eso es prácticamente lo que hay con este servidor. Preparándonos para el maratón y preparándonos para las elecciones del martes. Ay, Dios. Luego que se acabe ya la maldita política, mano. Pero, qué remedio. Este es el deporte nacional. Bueno, dicho eso, vamos entonces a el cierre. John Scanie, entiendo que no hay... Déjame mirar por aquí rapidito. Yo como que ahorita no vi comentarios, pero puede ser que durante la grabación de este o la transmisión de este show haya entrado un comentario por ahí. Déjame mirar la cara de la aplicación. Está la promoción del podcast en vivo. Unos cuantos shares. ¿No? Aquí tampoco hay nada. Ya, yo creo que estamos... Sí, hay comentarios, estamos allí. Al menos en Facebook no tenemos nada. So, nada, al menos pues ya creo que de esta manera ahora sí nos podemos despedir, gente. No olviden, una vez nuestro podcast está publicado, la versión audio del mismo la pueden conseguir en plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden conseguir en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Y no olviden, el itinerario de Twitch, estamos en vivo los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles con este servidor Alex Nation de las 8 de la noche, martes, jueves, viernes, sábados con el compañero Gatonejo y Star Wolf desde las 11 de la noche, ya no es a las 10, 11, porque ya creo que ya, no, ya mismo a las 2 de la mañana, sí, a las 2 cambia, de la mañana, cambia la hora. Para Estados Unidos, quita sea para los muchachos. Ay, Dios mío. A Gio le encanta el cambio de hora. A Gio le encanta el cambio de hora. Sí. De hecho, nos estamos moviendo a la hora real. Si no existiera Exacto. esto del Daylight Saving, siempre estaríamos 2 horas detrás de Puerto Rico. Uh-huh. Ah, pero yeah. Ni modo, Gigi, para Chamaco, que le encanta el cambio de hora también. A Chamaco le encanta el cambio de hora. Él, Chamaco sacó la explicación científica y yo le encanta. Yo le encanta cuando él se va con la explicación científica. Formaban unas peleas bien chéveres. Yo he escuchado como 5 versiones diferentes de por qué nosotros hacemos cambio de hora. Yo y no ninguna sé te convence. Yo no sé ni cuál es la real. Yo no sé si la gente sabe. Yo creo que a este punto lo hacemos por uso y costumbre. Porque... Sí. Se ha hecho siempre, sin cuestionarlo. Yo he escuchado que es por energía, he escuchado que por que si los granjeros, que si los gente, a mí no me importa. Vamos a eliminarlo. Nos quedamos en una zona ya, en un tiempo ya, that's it. A mí me fastidia estar cambiando. Sí, bueno. En la actualidad es un poco más llevadero el cambio porque los smartphones, las computadoras y todo, hacen el ajuste por uno. Uh-huh, uh-huh. Pero esto de estar para arriba y para abajo, uno lo siente. Este cambio de hora es el fácil para nosotros porque te regalan una hora. Pero cuando es al revés, que te roban esa hora, oh my God, yo estoy como una semana que me toma acostumbrarme. Sí, porque te tienes que levantar súbitamente, te tienes que levantar físicamente una hora más temprano, a pesar de que el reloj sigue diciendo lo mismo. Uh-huh. Tu cuerpo sabe que no es la misma hora. Yeah. No lo sufre, mano. Sí. Gigi, por el inventor de esto. Y señor, explicación científica a las pelotas mías. Me cago en el cabrón granjero que quería aprovechar la hora. Mira, levántate más temprano. Me cago en tu madre. Ajustate por uno. Yo me lagueo 2 semanas. Mira, yo digo aquí algo que se me olvidó, que este martes, si estás escuchando el podcast hoy martes en la noche, tenemos Parranda Bacará, Me Cago en las Elecciones Edition, ¿ok? Obviamente van a ser más tarde de lo normal, son a las 11 de la noche las Parrandas Bacará, esta vez. Así que, Gigi, gracias. Dios bendiga el cambio de hora, donde quiera que sea. Muy amable. Bueno, también, gente, recordamos que tenemos la mercancía Bien Bacará. La pueden conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. Todavía no se han hecho los ajustes a la tienda nueva. Tan pronto esté, les vamos a avisar. Las nuevas cositas que estamos planificando para la mercancía. Está tomando más tiempo de lo que pensamos que iba a tomar, pero ya llegará y pronto le estaremos avisando. También, gente, recordamos que, o le invitamos a que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas entre ellos el cast To The Past, X-Lifers 24-7, Cugas 28, Tu Sonar Gamer en Facebook, Metaverse PR y Vidium SF. Adicional, también le invitamos a que sigan y disfruten del contenido de algunos streamers boricua, y entre ellos esta semana se destacan, tengo por aquí a Andrea Bajandas, Lord _ Nasinger, Resilient Feeder y RPMAV, que esos son, ¿verdad?, los que recibieron unos cuantos reycitos de parte de Nivel Escondido durante los streams esta semana, ¿ok? Así que de esta manera oficialmente llegamos al final de esta transmisión en vivo del podcast de Nivel Escondido, episodio 394. Y queda una última leyita ahí por el chat. Déjame ver. Lo peor cuando adelantan la hora es que se te va toda la noche súper rápido. Esa primera semana. Exacto. Me imagino. Ay, ay, ay. La tendencia es clara. Amor bacalao para todos. Gigi dice gitana. Uno inconscientemente esperando que oscurezca y cuando te das cuenta ya es tarde. Ya es. Yo no puedo con esos cambios de hora. Mira, ya es. Bueno, así que Gato, ¿algo más que quieres decir antes de irnos? Nada, gente, recuerden, Maratón de Extra Life este viernes, los esperamos desde las 8 de la mañana. Haga su donativo si puede, ayúdenos regando la voz, van a ver este post en las redes sociales, les agradeceremos muchísimo si usted puede compartirlo. Usualmente nosotros no mencionamos que nos den retweet ni le den like a las cosas, ese día sí. Durante el maratón los vamos a invitar a que por lo menos vayan y le den like y retweet a esas cosas, porque queremos que más gente aprenda sobre Extra Life y quizás no vengan a donar, pero saben que existe, quizás más adelante donan, quizás se convierten en Extra Lifer. El mundo da muchas vueltas, así que agradecemos todo el apoyo particularmente ese día. Pero porque ese Gigi se me cuida mucho, mi gente, por ahí, Gigi, éxito mañana en tus 12 horas for the kids. Nos daremos la vuelta por allá para brindar un poco de apoyo y darte, ¿verdad?, ánimo a meterle duro a esas 12 horas for the kids. Comenzando a las 8 de la mañana, ¿verdad? 8 de la mañana, eso es así, hora de Puerto Rico. El cambio de hora, ya son las 6 de la mañana acá. Ay, Dios mío. Y antes de irme, gente, hay un anuncio que tengo que hacer. Durante las 72 horas de nuestro maratón de Extra Life de Nivel Escondido, todo lo que se recaude durante ese fin de semana, de las 72 horas, comenzando viernes y terminando lunes, todo lo que se recaude, el compañero Moto Monku va a estar haciendo un matching donation a su campaña de Extra de Moto. Recientemente se unió al equipo de Extra Life 24-7 y ahora está oficialmente jugando por la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico, ¿ok? Y él dijo, ¿verdad?, que todo lo que nosotros recaudemos, él va a hacer un match y se va a hacer un autodonativo a su campaña de todo lo que levante Nivel Escondido en ese fin de semana. Adicional, su compañía le va a matchar lo que él machea. O sea, que estamos hablando de prácticamente un triple match. Un triple match, ¿verdad?, por decirlo así. Así que es un triple win para todo, así que Moto se va a tirar ahí el for the three y de media cancha y de vallita for the kids, ¿ok? Así que ya saben, si pensan hacer donativos, guarden los chavitos, zumben ese fin de semana, porque Moto va a igualar a su campaña y su compañía le va a igualar también, que eso va para la Fundación de Niños San Jorge, ¿sabes? Completito, ¿ok? Así que medalla un lock en 24 horas para Moto, definitivo. No, un trison no. Yo pensaba que te ibas a mencionar que Sparrow Wolf va a estar jugando Minecraft en su maratón de 24 horas, gente. Eso te lo iba a dejar a ti. Oh, God. Y verás, hay un pajarito que dice que va en ruta a tener que jugar en un stream completo a Nivel Escondido Minecraft. Comenzando el 2021 con Minecraft. Eso es épico, Ay, ay, ay. ¡Chacata de tres! Hasta a mí, que es lo que mi compañía machea, by the way. Es abisme, diablo. Duro. Nice. Y Moto, ayer cuando estábamos jugando Splatoon, me dijo que el jefe se comunicó con él referente a lo de la campaña de Extra Life. Y pues Moto le explicó, ¿verdad?, lo que está pasando, lo del merger de la compañía de él con otra, qué sé yo qué. Que, ¿verdad?, que pues está un poquito, no se atrevía a contestar mucho a los compañeros. El jefe dijo que no importaba, que como quiera contara con donativo de parte de él de $100. Para empezar, o sea, el jefe de Moto está arrancando con 100. por The Kids, a la campaña de Motomoku, son duro. Gato, no te doy Iván porque estás en el chat, pedazos cabrones que son. Dice Gamer, yo dono algo, tranquilo Gamer, lo que sea. Guárdalo para el weekend que viene, para ver si cuánto podemos levantar y Moto hace el match. Vamos a ver. Así que GGG. Bueno, guys, ahora sí, nos vamos a despedir. Gato, yo no sé si se podrá hacer raid a esta hora o no, lo dejamos ahí. No, sin raid hoy. Sí, nos vamos, estoy cansado. Lo dejamos para mañana. Lo dejamos para mañana, Luego los cojo más abajo cagando sin papel, queridos compañeros. Gio, tú sabes que quieres jugar Minecraft. No te hagas. La teoría de Nicole es bien cierta. Este chiquitino. Espera que Gio finalmente le coja el piso a hacer casitas y cosas y los proyectitos. Vamos a verlo. Niño rata full. Coño, lo mejor que me ha pasado en Twitch es encontrarlos a ustedes. Ah, gracias, Casa de los Juegos Indie. Tu amor a Minecraft es fuerte. No, él lo va a jugar, Gama. Ya eso es un unlock. Tiene que jugarlo durante su maratón de 24 horas. Un bloque de mínimo, creo que son 3 horas. 3 horas y pendientes. Detalles durante el evento. Coming soon. Así que nada, mi gente, yo los veo mañana acá en Nivel Escondido a las 8. Mañana lo que hay es Ghost of Tsushima Multiplayer, porque el lunes no trabajo. Así que mañana están todos invitados a meterle al multiplayer a las 8 de la noche acá en Nivel Escondido, Sony Kickstarter con Alex Nation. Así que nada, mañana a medida que se levanten, denle apoyo a Pérez Bosque con sus 12 horas for the kids. Y nada, nos veremos entonces en la próxima. Se nos cuidan, lávense las manos. Si no tienen que salir, no salgan, no se metan donde hay un montón de gente. Cuídense, protéjanse a usted y a su familia, ¿ok? Así que será hasta la próxima, gente. Bye, bye. Bye. Bye. Bumba.